casi no llego. Bienvenidos a la guarida del androide. Te hemos dicho que esa no, esa después. ¿Cómo? ¿Que no? Viene el tío ahí del cuarto de baño, Oliver, Benji. Ya ves, problemillas técnicos. Yo pensaba que ya habríais presentado el programa. ¿Se te ha enganchado la pulsera en la villa del pantalón o algo de eso? Si yo te contara los zombies de la escalera que no dejan subir a nadie. Tío, peor es que los testigos de Jehová. Empieza nadie a darte la tabarra y una manera de subir. A comerte la olla, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, a comerte. Porque los zombies lo que buscan, cerebro. Hola, ¿sí? Buenas tardes, sí. Anda, sí, hay gente a mi alrededor. ¿Qué cosa? Y ahora se supone que tengo que hacer una intro graciosa, ¿no? Así, a bote pronto. Pues bienvenidos a los cazadores de mitos. En el programa de hoy descubriremos... ¿Será el cuello, será la nuca de José capaz de aguantar 120 minutos de programa? ¿Cuántos kilotones podrá alcanzar una colleja de María Rosa? ¿Cuántas obscenidades dirá Mager a lo largo de las dos horas de programa? ¿Y Ángel? ¿Hablará Ángel? ¿Quién sabe? Pero ante todo, como experimento final, ¿cuánto aguantará la cordura de Agustín? Ya va flaqueando y solo llevamos 5 minutos. Bueno, son las 9 y 5, pero no llevamos ni 5 minutos de programa. Pues eso, cazadores de mitos. Y tengo aquí a mi derecha a José. Buena. Uy, qué poco efusivo. Mira, si es que se ha ido hasta la música. Sí. Las corta el rollo de tal no, manera. Mira, vuelve. Ya vuelve. Está ahí. La ha asustado. ¿Qué ha hecho ya, criatura? Bueno, pues José, María Rosa. Sí, pero yo que voy al lado y tú. Anda, mira. ¡Oh! ¡Va a hablar! Sí. ¡Va a hablar! Aviso, estoy muy de mala leche. Se me ha roto el ladrillo. ¡Hostia! Malo, malo. Sí. ¿Y ahora con qué amenaza a la gente? Hombre, ahora me voy a comprar un Android. ¿Ah? ¿Un Android? Llevo una semana esperando y estoy de nuevo vivo. Ay, así que... Es un sin vivir constante. Esto, José, está de mala leche. Ya ni salgo. Ya. Nada más que bueno, decir. Bueno, si eso ya nosotros nos vamos. Ya, lo dejamos. Y eso también está aquí, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Míralo, qué dicharachero viene. Dios mío, están hablando los dos. Están hablando los dos. Algo malo pasa, ¿eh? Yo creo que eso es un mal presagio para este nuevo horario, este nuevo formato. Esto va a acabar en tragedia. ¿Y Mager? Jo, macho, ahora me toca a mí también destacar. No, tienes que destacar. Jo, tú sigue en tu línea. Tú sigue en tu línea, tú para qué cambiar. ¿Qué has dicho? Seno, a lo fino, tengo que destacar. Ahora es que es... Ha dicho una constante matemática, o sea... Cosenos. Claro, es... Invento de Pitágoras. Inventar una tangente para sostener los senos, eso todo el mundo lo sabe. Mientras que no te salgas por la tangente, va bien. Sí, que posiblemente se saldrá. Pitágoras, ¿ese no fue el que dijo lo de dame un punto de apoyo y me voy a tomar otra cerveza? ¿O eso fue Agustín? No sé. Nuestro técnico de sonido, esa frase es muy de Agustín, ¿no? Lo de dame un punto de apoyo y me tomar otra cerveza. Sí, creo que es una de mis frases filosóficas. Podría ser, pues Agustín, los controles técnicos. Y yo, Trulo, nada más que decir que son las 9 y 7, así que hasta el viernes que viene. Que vamos ya fuera de tiempo. No van por los tiros. Pues eso, 9 y 7, inauguramos el nuevo horario de verano, dos horitas hasta las 11 de la noche. 120 minutos de guarida. El litro que has traído es de Amstel. Era el único que había frío. Esto, hasta las 10 no. No se puede abrir el litro. ¡Quiero Alhambra! Tenemos el horario protegido. No, si tienes Alhambra, cógete una de las láticas azules. Sí, pero esas son Alhambra, son... Bueno, no son sin. Son sosa. Sí, eso ni es cerveza. Ni eso. Le falta alegría. Eso me recuerda a... No sé si alguien habrá leído Buenos Presagios. Un libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett sobre un apocalipsis fallido. Sí, resulta que cuando llega el anticristo lo habían cambiado en el orfanato. Es un apocalipsis un tanto especial. Y resulta que... Por favor, me hace un croquis. Sí, no, es que hay una... Algún día hablaré del libro, pero bueno, digamos que unas monjas satánicas cambian al anticristo cuando nacen en el hospital y el anticristo es criado sin saber que es el anticristo. Y claro, se desata el apocalipsis, él tiene su papel y no sabe qué hacer porque es un niño con un perro. Pues bueno, vuelven a caminar los jinetes del apocalipsis y hay unos coleguillas que se unen a ellos. Y uno de ellos dice, vale, pues nosotros también tenemos que tener nombres molones. Y uno de ellos, bueno, nombres molones en plan de cosas malas. Uno de ellos se pone cerveza sin alcohol. O sea, el posible quinto jinete del apocalipsis sería cerveza sin alcohol. Esto que presentamos el programa, ¿no? Que le vamos para adentro con las noticias de Mundo Friki. Queríamos recordaros que hoy es viernes 13 de julio, estamos en rigurosísimo directo. Agárrame la que me crece. Sí, viernes 13, si como venga Jason Borges te vas a reír, ¿no? No, va a salir el Agustín Jason. va a salir Agustín, pero con una máscara de hockey y un cuchillo. No, con la mano abierta de paz en paz. Así abierta, eso sí que da miedo, no Jason ni Freddy, ni la niña de la curva. Pues eso, queríamos decir que estamos en directo en Radio Cuya, en 107.8 de la FM. Cuya emisora tiene un teléfono que es el 958-73-2522, al cual podéis llamar para lo que os dé la gana. También normalmente conocido como mandar collejas. Uy, y creo que se me ha apagado el teléfono. No hay collejas. ¿Cómo? ¿No apaga la factura? ¿Cómo que se apaga? Es que todavía me duele. Fijo. Es que todavía me duele la que me dio José el otro día. La de hace dos semanas. ¿Pero cómo que se te apaga? Si es un fijo. No me engañes, si lo estoy viendo adelante. Eso es un fijo. Si cuela, cuela, ¿no? Y si no, me la pela. Había que intentarlo. A ver, fuera las patatas fritas. Josico. José, contrólate, José, que tengo que dar noticias serias. Ya estamos. No, a ver si. José, que te zumbo. Que te zumbo a la niña. No digo nada. Pues eso, desde ayer, jueves, hasta este domingo, se celebra la San Diego Comic Con, es decir, la convención de cómic más importante del mundo. De esta que no sé si habéis visto Paul, que será al principio ellos de visita. ¿Habéis visto Paul? ¿La peli de extraterrestre? Pues de lo mismo de Zombie Party, o sea, de Simon Pegg. Sí, igual es, pero no la he visto. Sí, vale, pues empieza en la Comic Con, van eso. Es donde se junta todo el mundo del cómic, del cine relacionado y vamos, sale noticia a cascoporro. Pero como empezó ayer, todavía no tenemos muchas noticias. Hay unas cuantas, pero ya haremos resumen. Y la primera es que si hace poco hablábamos de las pelis Marvel, es que Daredevil se ha quedado sin director. Se ve que nadie quiere hacer el remake, el reboot, reinicio de Daredevil. ¿Por qué? No me extraña. No sé, a ver, José, ¿qué opina? Porque está aquí poniendo como diciendo, claro, como lo más lógico. José, la radio no se ven los gestos. Sí, podemos apuntarnos nosotros y cambiar Daredevil por donde preso. Sí, de Fan Hunter podemos pegar el cambio. No puedo decir lo que siento. No, ¿por qué? Dentro de estas películas Marvel, la que sí tenemos ya más claro es el reboot, el reinicio de los Cuatro Fantásticos. Por parte del director de Chronicle. La película esta que no sabemos de qué va, sino de gente con poderes que no la. ¿Alguien la ha visto? Es que hay gente para todo también, ¿no? Han encontrado un director para los Cuatro Fantásticos. Sí. Hombre, la primera de los Cuatro Fantásticos era mala. Pero la segunda es peor. Hombre, si todo el mundo la ha visto para ver dónde está Stan Lee. Sí, es lo único divertido. Sí, ¿dónde juega está Stan Lee? A buscar Stan Lee. Ella vamos, cuando vamos, o sea, una peli en la que está Jessica Alba ya invisible. Sí, no tiene aliciente. No tiene mucho fuste. O sea, ¿para qué contratar a Jessica Alba si la va a hacer invisible? Ay. Sí, que no. Y un tío que es un tío ladrillo, sí. Y pero ese tío ladrillo, ponle un cuadro en la espalda o algo. Píntale, hazle un goteleo. Yo le haría el pañuelico este en la cabeza. Vamos, sí, una palustra en la mano y la otra una espuerta. No sé si. Bueno. Uno de los grandes superhéroes españoles. Super López tenía la Patrulla Fantástica. Sí. Y salía el Hombre Muro. Y el Hombre Muro que tenía su cuadro colgado, entonces por ahí lo digo. Estaba el Capitán Mallorca, entre otros. El Capitán Mallorca y esas cosas. Pues bueno, siguiendo con Marvel. Marvel. Ahora no sé si José llegó a hablar de un crossover que ha habido de Avengers, o sea, los Vengadores contra los X-Men. ¿No? ¿De la guerra? Un crossover que ha habido ahora actual. Se ha publicado hace poco. Por lo que te dije del Fénix. Bueno, pues ha habido un crossover que han hecho actualmente y eso va a llevar a un relanzamiento del universo Marvel. Al igual que ha hecho DC con The New 52, que ha reiniciado las series, Marvel lo va a empezar a partir de octubre, con el cual se van a publicar más de 20 series nuevas Marvel, de golpe. Van a salir semanalmente, es decir, no todos los cómics, sino cada semana va a haber un lanzamiento, semana tras semana, y para eso van a cancelar 9 series actuales de Marvel. Entre ellas se va a cancelar Capitán América, The Mighty Thor, Invencible Iron Man, The Incredible Hulk, Fantastic Four y FF, las dos de los cuatro fantásticos, Uncanny X-Men, una de las más... ¿Uncanny con la X-Men? ¿Uncanny X-Men? No, aquí creo que... ¿Su primo, su hermano? Aquí creo que en España lo han traducido como lo imposible X-Men, ¿no, José? Bueno, pues... Uncanny X-Men, seguro Uncanny. Que se hace fotos todo rasurona. Ahí. Ahí está, todo lo ven, se lo ven, no todo guapo. Se le pone uno farruquito y aparece con la peña, bo. Te van a dar las hostias de 4 en 4 a cabezazo. Yo te digo. Si el cíclope te vacila, tú te calles, lo asimila. Dame tu fuerza, Pegaso. Toma ya, un cani aquí, me pues eso. Los increíbles. No sería eso muy. No, aquí que es está, lo... Oh no, estoy en peligro, sale el otro pim, pam. Aquí toma la casita. Sí, aquí es lo improbable de X-Men. Nuevos mutantes también caen. Y X-Men Legacy. Esas son las 9 series que caen. Y saldrán 20 nuevas. ¿Cuáles? Pues todavía no se sabe. Bueno, algunas sí se conocen como Nuevos Vengadores y tal, pero bueno, eso es a partir de octubre. Y hablando de más pelis, Christopher Nolan, que está de presentación de Batman, del Caballero Oscuro, de la nueva, La Leyenda Renace. Yo estaría de vacaciones, lo que pega en esta época. Sí, ¿verdad? Teniendo el pastón que tiene. Sería lo suyo. Pues el caso que él dice que ya acaba con Batman. Que ya todo lo que quería contar lo ha contado y qué pasa de Batman. Por cierto, es que me he encontrado una copia de seguridad de Batman Arkham City. Y lo malo es que en un SM se ve que me la compré en sudamericano. Es decir, en inglés traducido a sudamericano. Sí. ¡Sale Gatubela! No. ¡Sale Gatubela! Hablan en inglés, que por ahí es fumable, pero los subtítulos, por ejemplo, no es Bruce Wayne. Es Bruno Díaz. Ahí lo lleva, Bruno Díaz. Bruno Díaz. Entonces, la empresa que es Díaz Tech. Pues más o menos. En Tecnología más... Díaz, S.A. Porque claro, yo estoy jugando a la Arkham City. Y digo Arkham City, no, estoy jugando a Arkham Asylum. ¿Tú también has encontrado la copia que tenías perdida en internet? No, a mí me la han dejado. Ah. A mí me la han dejado. Y entonces las mejoras de Batman son gracias a Wayne Tech. Entonces ahora que es Díaz Tech. Eso suena... Sí, es cachondo, ¿eh? Suena cutre. De hecho, yo me tiré más de media hora intentando saber quién es este Bruno Díaz. Hasta que se puso el traje y dije, ¡anda! ¡Si es Batman! ¡Corre al carromóvil! ¡Al Batcarro! Bueno, pero eso por lo menos es porque tú te la... O sea, porque la he encontrado así, pero... Yo recuerdo cuando me pasé Halo 2... O sea, ahí Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su gloria. O sea, que ahí era por huevo sudamericano. Lo que voy a hacer ahora, ¿ponerlo en inglés o quitar el sonido? Eso sí es que te deja ponerlo en inglés, porque hay juegos que te vienen con un idioma y tragas con ese sí o sí. No, pues es cachondo, ¿eh? El Joker no es Joker, es el Guasón. ¿El Guasón? Eso sí lo sabía. Y yo conocía, por eso, el caso más famoso, que es el de Catwoman, que es Gatubela. Dejad las patatas. Que se escucha, que esto no es serio, por favor. Si es que vais provocando. Si es que va provocando con la vida. Sí. No. Sí. Mírala. Sí, no te prives. Con confianza. Jo, macho, ahora tú deja las patatas. Que ha sido una estrategia para... Jo. ¿Ves? Mientras este momento de violencia gratuita, yo como patata. Lo que pasa es que yo lo hago en modo sigiloso y no pasa nada. Dios, estoy orgulloso de ella. Sí. Como si la hubiera criado. No, ahora le he dado flojo, ahora después otra vez. Sí, claro. Esta es de calentamiento, esta es la de prueba. Pues el caso es eso, que Nolan dice que ya pasa de Batman, que ya ha contado lo que quería contar. Y que con el proyecto que hay de la Liga de Justicia, que hablábamos el otro día, de las pelis de DC que están planeando, dice que se la pela. Nolan directamente se la pela. Que el Batman que está haciendo no cuadra en la Liga de Justicia, que eso ya lo comentamos hace 2 o 3 semanas. Pero es que ahora mismo está produciendo la nueva peli de Superman, la de Zack Snyder, director de 300, Sucker Punch, y dicen que Superman, que tampoco entra. Que la visión que están dando de Superman en la peli nueva, no vale. Así que, según por ahí, Warner Bros. Dice que va a hacer un nuevo reinicio de Batman. Y ya van tres. Ver, pero es que, para que una empresa funcione y si es grande, ¿no tiene que tener por obligación un cupo de personas con discapacidad? Pues eso, sí. El pobre tico va en silla de ruedas. ¿Dónde va, Agustín? Patata. Ah, vale. Patata, buscando Pancho, patatas. Si no he dicho nada. Está con miedo. Y caliente. Deja la cerveza sin alcohol. Déjala. Que mira que si te da la tentación de bebértela. Pues así que ya sabemos. Ni Superman ni Batman en la Liga de Justicia. ¿Cómo era la película? Ni idea. Pero el señor Nolan se la pela. ¿Alguien tiene por ahí alguna noticia? Que yo tengo unas cuantas, pero que, hombre, por variar. Así que dispara. Venga, pues yo hoy traigo una. Bueno, dos, en verdad, pero ahora empiezo con una. La noticia es que se anunció recientemente una videoconsola que se llamaba Ouya. O sea, de Ouya, de ahí os pillo el nombre. Y esta consola está basada en Android y viene. Y lo más interesante de la consola es su precio, que es solo $99. Esto es lo que se anunció por parte de la compañía y iniciaron una campaña de crowdfunding en Kickstarter para recaudar fondos para poder desarrollar la consola. Pedían, o sea, le hacía falta $1,000,000 y ya van por $4,000,000. Cuatro, sí, y quedan 27 días, ¿no? Quedan 20 días para cerrar, así que se prevé que van a sacar bastante más. O sea, a día de hoy, o sea, los desarrolladores aún no saben qué van a hacer con el dinero que les sobra, pero... Pues, se lo ven, puta y falopa, así que... Sí, me la he ganado. Macho, no ha pillado todas con la boca llena y va a llamar el momento. Venga, sí. ¡Amorra! ¡Ah! ¡Buah! Y poco te da para lo que tenía que darte. Todo por decir cómo se hacen las cosas así con el dinero sobrante al estilo español, ¿eh? De toda la vida. De toda la vida. Y bueno, así ya entrando... Hubiera aceptado un casino. Un casino. Con cerveza y furtia. Sí. Y sin cerveza. Pero es que si... Yo es que me remito, sin dar nombre ni lugar ni nada, pero a ciertas tramas de corrupción española. Y es que el estilo español, es Penny Way Online. Si es que no falla. Bueno, y sí. Sigo. Entrando en más detalles de la consola, el planteamiento de la empresa es que la consola, o sea, sea como un ordenador, digamos. O sea, en sí. La que el usuario tiene control casi total a la consola. Sí, según dicen también, con cada consola va un kit de desarrollo. Sí, o sea, eso iba. Toda consola pues trae un kit de desarrollo, así para que quien quiera pues pueda desarrollar aplicaciones y programas. Y no tienen ninguna... No tienen que pagar nada a la hora de... Tú sigue, lavando a las patatas. Tú sigue. Yo estoy aquí en plan el Rey León cuando Rafiki levanta a Simba al principio. Así tengo yo una bolsa de patata. Adorarla. Madre mía, ¿sí van a ser 2 horas? Sí. Joder. A ver, Egeo, muerte. Bueno, sigo. La consola esta, decíamos, que trae un kit de desarrollo para que cualquiera pueda programar para ella aplicaciones y no hay ningún tipo de restricción. O sea, no tienes que pagar nada, ni restricciones a la hora de contenido, ni nada de eso. Vale, ¿tienes por ahí los datos de la consola? Sí, aquí lo tengo. Procesador. Uy, qué profesional. Sí, aquí lo tengo. Hombre, ahí está. Yo es que de memoria creo que es un Tegra 3, ¿no? Tegra 3. Con Android 4.0 y CS. Sí, o sea, sandwich, sí, 4. Sí. 1 GB de RAM, 8 GB de memoria interna, conexión HDMI con Full HD, en Wi-Fi, Bluetooth, un puerto USB 2.0 y un mando inalámbrico. Casina, o sea, por 100 euritos, pedazo mando, bicho. Un mando muy parecido al DualShock de PlayStation. Mm. Sí, Agustín, dígame usted. ¿Y a qué va a poder jugar? ¿Al Angry Bear? Pues, porque si es de Android, tampoco es que le veo más utilidad. Evidentemente. Bueno, puede desarrollar cualquier cosa. Yo tengo un Android Boss, una cajita de esta para hacer la tele como una Smart TV con Android y me deja hacer todo eso. Lo único que no me da el mando, que se lo puedo comprar, pero Bueno, es un caso de... Pero mira, tiene bastante potencia. Es decir, en RAM ya lleva el doble de PlayStation 3 y de 360. O sea, tiene potencial. Todo es cosa de que cuando salga la escena saque cosas buenas. Vamos, que los pajarillos van a ir a tu hostia. Sí, claro. Hombre, bueno, también hay jueguecillos que... Nova Marinera. Nova 3, por ejemplo, que es... Sí, muy... ese del tío con el traje chungo y disparo. Copia de Halo. Sí, sí, o sea, sí. Copia sí. De Halo, pero... Ese, la intro, con la intro ya te haces caquita. Hombre, ¿dónde está Perry? Sí. También es muy bueno. O sea, que Android es mucho más allá del Angry Birds y el pajímetro, ¿eh? Bueno, y luego otro dato, que se me ha olvidado decirlo, es que... O sea, acabo de citar una aplicación Android, que más de uno de aquí la tenemos. O sea, que... El... Sí. No consigo pasar del segundo nivel. Yo, sin embargo, llego al tercero. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! Esto, esperaros que entremos en horario... Que se quita la protección infantil. Que llegue esperar a las 10. A las 10 barra libre. ¿Y yo qué creía que era pro? Vale, volviendo a... Esto explica muchas cosas que no entendía. Bueno, ya acabo la noticia, por favor. Desde la compañía también han querido hacer accesible la parte de hardware. Y o sea, van a dar... O sea, permiten que también que aparte del software se diseñe hardware para la consola. Y también que será muy fácil de rootearla, como los móviles Android, y hacerlo no invalidará la garantía. O sea que una propuesta muy buena por parte de una compañía que, no sé, tiene buena pinta. Comprarla y instalar el superusuario. Como cualquier sitio, dispositivo Linux. Venga, Android está basado en Linux. Ya está. ¿Alguien más una noticia? Espera. El Android está basado en Linux. Sí. El Linux no tiene virus. Sí. Y el Android parece una feria de los virus que sí. Tiene. Ari me lo explica. Avast tiene que vender, sea como sea. Sí, evidentemente. A ver, recordemos que los virus... no es que Linux esté libre de virus. Se pueden programar Linux para virus. Digo, se pueden programar... Bien. Se pueden programar virus para Linux. Se pueden programar, pero los programadores no están interesados. Se ve que en Android, como han dicho... Los antivirus tienen que vender, entonces tienen un mercado de aplicaciones e interesa que haya virus. No es por ser mal pensado, pero la cosa funciona así. Además, cuando hay un sistema de éxito... y aunque Android es abierto, pero no llega a ser abierto del todo. Es ahí un semiabierto. O sea, putilla media. Sí, algo así. El núcleo de Android no es totalmente accesible. Entonces, por eso siempre está decir, vale, pues yo voy a joderlo. En ese plan. Bueno, pasamos a otra noticia. Tú tenías otra. Sí. No, pero dile tú, que tú te enteras más. Di tú. Sí, aquí tengo yo aquí noticias para. No, pues, para tirar noticias no, pero. Pues yo estoy un poco cabreado con Sony. ¿Por qué? También mucho. Sí, iba. ¿Qué te ha hecho ese erizo azul? No, es por la compañía, no. Sony, bicho, ese está. Es adorable y es adorable. Ese sí, vale. Ese sí. Yo también. Puesto de Pistor 10, pero adorable. Pues Sony ha... ¿Qué has dicho? Que corre mucho. Ah, vale. ¿No es más bonito decirlo así? Bueno. ¿Y tu cabeza te va a doler menos? En todo caso el cuello, pero sí, bueno, mis cervicales por ahora más bien. Eso que es, tocho. Nada, tú chica, lo tuyo. Pues que Sony ha rechazado un proyecto para hacer un juego. Un juego con el LG Toy basado en el Kama Sutra. O sea, ¿cómo permites que se te escape eso de las manos? Vamos a ver. Sí, eso es negocio seguro. Eso, vamos, tú ahí, tiki-taka. Hombre, la verdad es que Sony lleva razón. Porque si el target normalmente de las consolas suele ser friki, los friki no mojan. Tampoco iba a ser un superventa. No es que te fueras de eso de decir, jo, qué bárbaro, qué montón de ventas tienen los de Sony, ¿no? Pero ¿y lo que si fuera un Kama Sutra consigo mismo, quizás sacaba más ventas. Hombre, para jugar doble sería un poco más chungo para la mayoría. Eso no... pero que molaría, ¿sí o no? Estaría bien, ahí... Sí, después cuelgan las mejores jugadas. Es como el Colin McRae, te deja las mejores jugadas, la sube a YouTube directamente el juego después de guardar. Pero, ¿cómo se le ocurre si eso... José, ¿estás vivo? Manifiéstate. Ahora después, ¿eh? Me tiene preocupado. Esto, bueno, volviendo a lo del Kama Sutra. Sí. Me parece buena idea, sí. Sí. Pero es lo que ha dicho Agustín, ¿eh? Frase de Agustín, volviendo al Kama Sutra. Sí. Pero y es luego que somos nosotros. Ahí no, cancelaron dos proyectos a la vez. Estaba, es el primero porque, oh, por me favor. Me lo dije, el Kama Sutra y qué. Y el segundo es un juego que trataba de cuidar de niños haciendo de canguro. Que no sé yo eso por qué lo cancelaron, pero en fin. Haciendo de marsupia. No lo sé. Es que un juego saltas tanto, cansa mucho. Yo qué sé. Bueno. Lo mismo te pilla tu abuela ahí, tiquitaca, tiquitaca, con el cojín, que pegando sarduro ahí. Ah. Vale. Pegando sarduro. Va a estar diccionario. Sarduro. Se me ha ido. Sí, bastante. Otra noticia. Venga. Que vengo cargadete. La he buscado hace 10 minutos, pero vengo cargadete. Cargadete, sí. Ahí. Y es que se va a rodar la película de God of War. ¿Y a quién no sabéis quién va a ser los guionistas? No, ¿quién? Los creadores de Saw. ¿Ah, sí? De God... God of War. God of War. Ese juego tan... tan angelical, suave. Ah, sí. Sí. En ese donde subía y mataba a un ciento y la madre de los dioses. Sí. A ese espartano que se le fue la cosa de las manos. Me sí. lo he encontrado también. Lo tenía también por también. Internet. Ajá. Pues van a hacer la peli. Ah, qué bien. Y los guionistas van a ser los mismos que han hecho Saw. Ah. O sea que imagínate... Decían que era difícil encontrar el protagonista. Sí. A ver quién le encajaba. Encontrar un Kratos, eso es diferente. Eso ya, eso va a ser más difícil. Encontrar siempre Kratos... Siempre pueden ir y buscarse a alguien del País Vasco. Hombre, da la talla. Que no es un Kratos, pero un Pachi. Un Pachi. Sí. Cago en 10. No lo ves con las dos dagas, pero lo ves con un piezo tronco ahí que también... Sí, ahí se había rumoreado que The Rock podía cuadrar bastante en el papel. No, no. Se ha hablado por internet. No. Yo pondría al señor Jason Momoa. De Khal Drogo. O protagonista de la última de Conan. La cara no me acaba de cuadrar, pero el físico, si la rapa la cabeza... Oye, tiene la que ser uno carbo. Uno que le sienta bien en estas carbo. Sí, por eso... A mí me sienta bien. Pero te faltan... No lo digas que salgo. No lo digas que salgo. Si quieres cojo un endo y te los pinto. No, que yo tengo abdominales. Uno grande y redondo y me da la vuelta. Pero uno bien grande. Pues... Bueno, luego, aparte, ya hablando que está hablando de peli, o sea, otra noticia, salió ayer o antes de ayer, creo, o sea, que se anunció la peli de Assassin's Creed, o sea, y con esta ya sí será el protagonista, que era Michael Fassbender. Vale. O sea, digo, queda como apunte de peli. ¿Assassin's Creed? Bueno, Fassbender, pues lo veo. Lo veo bien para Assassin's Creed. ¿Qué pasa? Que me quedo en blanco. Juego de asesino, hecho. Todo blanco, Altair, Sarto del Águila. ¡Wow! ¡Oh! ¿Van a hacer? ¡Oh! ¡Kitty Calle! Rosa, procede. Que le ha chillado el micro. ¡No! ¿Pero a quién? ¿A quién va a ser? Voy. ¿Con cuál de los dos Kitty Calle te ha dolido el oído? Con el suyo. No. Yo estaba lejos. ¡Ay! ¡Ay! Dios, qué bien lo hace, ¿eh? Michael Fassbender, que recordemos en X-Men Orígenes, que hace de Magneto. Sí. Pero eso... ¡Ah! Vale, de Orígenes. Orígenes. X-Men Orígenes, por ejemplo, el que hace Magneto es Michael Fassbender. Es la única película que se me viene a la cabeza rápido como referencia. Y otra noticia. ¿A vosotros nunca os han regañado de que estáis todo el día en el ordenador, veis que das tontos, que eso no tiene futuro, que...? Me suena de algo. Hombre, viendo a vosotros es bastante cierto, ¿eh? Hombre, sí, a mí... Con la tele sí, con el ordenador no. Pues bueno, en mi caso es con el ordenador. Pues una empresa israelí... Todo. Una empresa israelí busca programador informático. La entrevista es en Diablo 3. O sea que... Vamos, hombre, no me jodas. Te jodo. ¿En serio? Se había visto también la noticia. Una empresa israelí que sí, que los días 11, 18, 25 de julio a las 20 horas, horario... Sí, GTM más 2, o sea, el nuestro no, el siguiente. Una hora más de la que hay aquí. Sí. Para lo que viene siendo, pasado el margen para allá, ¿no? Sí. O sea, tú llegas a Alemania, pues el siguiente queda Alemania. Vale. Sí. Que Alemania es el mismo que tenemos aquí, dicho sea de sí, paso. Sí, tiene... Pues por eso lo he dicho, el siguiente pasado Alemania. Sí, somos provincia, ¿eh? Claro. Y si aceptas el reto que te propone y lo ganas, pues tienes tu entrevista de trabajo y todo. O sea, para que veas que los ordenados sí da futuro. Que yo ya he puesto la foto de la Merkel encima de la tele, ¿eh? Que quede claro. ¿Has bajado la muñeca de la Legión? Sí, y he puesto la foto de la Merkel. Por cierto, a la Teutona. Vale, la Teutona. ¿En qué parte de Diablo 3 va a ser la entrevista? Junto al CEO de la compañía, no lo sé. Yo sí lo no lo. Yo lo hubiera hecho en Chupilandia. Guay. Con las vacas. No sé si lo sabréis, pero a esta gente de Blizzard siempre le ha molado meter un nivel secreto en Diablo. Y en Diablo 3 se llama Chupilandia. Es una zona lo más psicotrópica, con colorines fuertes y... Sí, es una paranoia enorme. Pues, búscalo en internet, Chupilandia. El lema es... Buscan a gente que pueda trabajar en equipo, tener soluciones creativas rápidas y que no tengan piedad de sus competidores trayendo ideas asesinas. Si la pregunta es ¿cuánto equipo piden? Pues no tengo ni idea. Madre mía. ¿Piden un mínimo de equipo o algo? ¿Alguien score? Esto tiene que ser como el huevo, ¿no? Pero bueno, siendo en... Que si no tiene equipo no te llevan. Que siendo en Israel, que lo mismo se te acaba de... Acabas de programar el juego y te dan un RPG y te fundan a fronteras, ¿sabes? Que conociéndolo, podría pues no piden nada a los bichos. Vale, hablando de películas que estaba hablando. Momento. José, manifiéstate. Deja el cono ese de maíz. Muy bien, se está ganando el sueldo, ¿eh? Sí, sí, hoy se está ganando, pero una colleja de la hija del mar. Sí, sí, una buena. Hablando de películas. Anotad con grabaros a fuego en la mente el 7 de febrero de 2014. Porque ese día se estrena... Este año se acaba el mundo, tío. Tú deja de decirnos falsa esperanza, no. Tío. Pues si no se acaba el mundo, que sabes que no dijeron que no, que habían encontrado otro calendario de Maya que decían que tiraba para adelante. Ah, tira para adelante. Sí, tira... Sí. Sí, como los de Alicante. Es que el primero se habían quedado sin piedra, ¿a dónde apunta? Sí, no tenían puesto los años bisiestos, suele pasar. Se habían quedado sin piedra, entonces ahí dicen, no, que luego seguimos más adelante. Lo que pasa que no habían visto el continúa en... Sí, eso lo habían visto. Pues bueno, 7 de febrero de 2014, se estrenó la película de Need for Speed. ¡Wow! ¿Para qué se quieren meter a Speed? ¡Para correr más con los coches! ¡Ja! Hostia, sale. O sea, la primera frase y ya gana la colleja. Ha despertado. ¡Oh! Chancho, ¿dónde va? ¿Qué? ¡Ahí va! Y se ha por chillarle. Ha chillado. Y... ¡Pum! Collejón. Chimpón. Y la cerveza confiscada, ¿no? Eso. Vale, di que sí. Que no son las 10 todavía. Entonces la pregunta es... ¿Qué pueden hacer de Need for Speed? Yo qué sé, lo mismo han cogido todas las cinemáticas del Most Wanted que eran bonitas y le han puesto una detrás de otra. El actor principal, Charlie Sheen. Ese no pisa la línea continua. No pisa. Rosa, tú a José y yo a este. No, Si es que no entendéis. ¿Yo qué he hecho? A ver. Bueno, pues yo calculo. Yo dejad a Charlie solo. No se merece esto. Pues bueno, yo creo que volviendo, conociendo a los de Hollywood, harán una peli de coches para arriba, coches para abajo. No tendrá nada que ver con la historia ni con los videojuegos, pero ponen Need for Speed. Y entre medias explotan. Sí. El director va a ser, no me acuerdo del nombre, no lo he apuntado, pero era un director de estos de escenas de acción. Un especialista en doble en escenas de riesgo. Y así el que ha hecho la película, una que está ahora en cartera, que es Acto de Valor. Que tiene un pufo a Call of Duty que tira de espaldas. Ah, sí, esa de... Pero que es de publicidad... O sea, que es de unas marinas... No, de unas Navy SEAL reales. Sí, algo así. Yo solo he visto el cartel. Sí, no he visto, o sea, nada. Se supone... O sea, dicen que está grabado de un equipo real de los Navy SEALs y que es básicamente una peli de propaganda. Vale, pues el director de esa peli es el que va a hacer la de Need for Speed. Cágate. A ver lo que sale de ahí. Más noticias serias. Y es que Yves Saint Laurent... Y Saint Laurent, los de la marca. Mande. Y los Saint Laurent, este. Y Saint Laurent va a sacar, José, al mercado una sombra de ojos con los colores de Facebook. Un momento. José, ¿tú con los franceses no tienes nada en contra de ellos? No. Si total, ya portugueses, un poquito de Francia, te pones con Marruecos y la liamos parda. Ya no tienes escapatoria por ningún lado. Ya has cabreado los del oeste, te falta cabrear los del norte y a los del sur. Todo es ponerte. No, a los del norte no podemos. A los franceses sí que podemos. ¿Sí? Sí, es fácil. No debes, pero podés, puedes. Si no, tú espérate 20 minutos y a lo mejor te dejan. Pues eso, que Yves Saint Laurent va a sacar al mercado una sombra de ojos con los colores de Facebook. Va a ser, lleva cuatro tonos, que son azul, blanco, gris y negro. Además que son los tonos reconocibles de la compañía de la red social. Curioso, ¿no? ¿Y dónde va a poner me gusta y todo eso? Eso que ya yo sabe. No. No. No. Si es que en el fondo es que no lo pienso, pero tú dices no y se me viene toda la cabeza y ala, ala, vale. Ala. No sé qué digo no para contenerme yo. Otra noticia acá. Y es que Sailor Moon cumple 20 años. Nada más. Sí, nada más. ¿Cómo va a ser? Y tras unos últimos años que ha tenido un bloqueo internacional por los derechos de autor, se ve que había problemas con las licencias, que lo habían vendido, que los tiene uno, por lo de siempre. Después de un tiempo de bloqueo, han decidido recuperar el tiempo perdido. ¿Y cómo? Bueno, un momento. 2 horas encerrado aquí con vosotros, ¿no? Sí. 2 horas que una pobre alma caritativa va a estar delante de una radio escuchándonos, ¿no? Sí. Pues para torturarlo con ruidos de patatas para un lado o para otro, no lo veo conveniente. Esto no es serio, ¿eh? Uy. La merienda... Aquí se viene merendado. Es decir, poneros la bolsica cada uno a vuestro lado, no la crucéis. Es que el problema es que hay una bolsa de cada cosa y... Y queremos de todo. Vais con el ansia. Es como Adri, ven, porfa. Un petit comité. Petit comité. ¿Ves? Está empezando el ataque a los franceses. Madre mía, la pastilla se va a quedar chica con lo que valía este. Sí, sí, tómate la pastilla, tómatela. Pim, pam, toma casi todo. Dame otra. Vale, no, sí, está ahí, uy, no. Simpático. Esperaros a las 10. Que sí. Pues bueno, volviendo, que Sailor Moon vuelve con una nueva serie de anime. O sea, el gato ya al fin se revela y las mata todas. Por fin se hacen el cambio de ropa y los gatos. Los gatos. Son dos. Luna, ¿y cómo era el otro? No sé. El blanco. ¿Cómo se llamaba? El gato blanco. Ya. Canela, como todos los gatos de toda la vida. Gato 1, gato 2. Gato estándar. Pues no va a pasar eso porque la nueva serie va a ser un... Está planeada para verano de 2013. Que sabemos que el mundo se acaba antes, pero está planeada para el verano que viene. Y va a ser un remake de la serie original. Bueno. Y va a ser una serie no de estas de 13 o 26 episodios, no, va para largo. No creo que le eche delante a One Piece, evidentemente. Pero si van a contar entonces van a borrar el principio y lo van a hacer nuevo, ¿no? Todo. Entonces sí tiene episodios, sí. La anterior, o sea, la antigua eran más de 200 episodios, 3 y en obras, HD, una ¿verdad? Peli. Hombre, evidentemente, en high definition y colorines todo chachigüey. Cuando se transforme descubriremos si en verdad tienen un gato acostado. Eso creo que sí. Si es que va provocando. Si es que va provocando. No, que salen gatos. Vamos hablando de gatos. Bueno, ¿dónde os vais a ir de vacaciones? Contando que hemos alargado esto y que tengo que estar con vosotros a mi casa. Tu casa. Pues yo aconsejo un hotelito en Roma. Yo me voy a ir a la base de submarinos de José. Sí, la compró baratita al gobierno sueco, ¿no? La base secreta está de submarinos. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo recomiendo un hotel en Roma que se llama Comic Guest House, o sea, casa de huéspedes de cómics, que es perfecto para gente con solos, para friki. Y es que está decorado totalmente con temática de cómic y friki. En él podemos encontrar algunas habitaciones como Los Simpsons, Dylan Dog, Betty Boop o Super Mario Bros. El héroe local, evidentemente, siendo en Italia, es el héroe local. O sea, tiene toda una decoración de cómics, todo muy, muy currado. Y además de todos los servicios habituales que suele tener un hotel, pues tienen también que tener la wifi gratis. Porque ¿qué es un friki sin wifi? No. Hombre, en la mayoría de los hoteles la wifi es gratis, si no, ya les vale. Vale. Pero como dijo algún sabio por ahí que yo leí en Twitter, dice, si tú no tienes wifi en tu casa, no voy ni a eso. ¿Queda claro? Ni a eso voy, si no hay wifi. Y es que aparte de la wifi gratis, tienen videojuegos de Play 3 y de Wii. Es decir, tú vas a Roma, te hospedas en este hotel con un montón de fricazos como tú, ¿y quién va a ver la ciudad? Te quedas jugando a la consola echándonos FIFA y esas cosas, que es lo suyo. Y tengo una última noticia, ¿alguien tiene algo más o disparo ya la última? No, a ver. Venga, disparad vosotros, que me guardo yo la última para mí. Pues en eBay se ha vendido la mayor colección de videojuegos. Iba a nombrarlo, o sea, al final se me ha pasado esa noticia. Sí. Comenta, comenta. Por 1 millón de euros se ha vendido la mayor colección de juegos de un francés, José. Sí, un francés la ha vendido. Qué enrollado. No te metas con él. ¿Catálogo completo? No. Sí, sí, el catálogo... O sea, es decir, de algunas consolas como la Nintendo de 8 bits, vende todos, tenía todos los juegos en cartucho. Nintendo, Sega, NES, todo, todo, todo. ¿Por qué quieres que me meta con Francia? Pues no lo sé, te ha dado hoy por ahí. No, para echar una risa. Sí, ¿puedo nombrar aquí el detalle de la colección? Sí. Nintendo, las cartuchos de la NES Famicom, unos 1.050. Seguro que no tenía ET. De la Atari 1600. Sí, no. Pero eso le da una pala y ahora como te encuentras muchas copias. Tú dale la pala, le da un pasaje a Nuevo México y ahora como encuentra los cartuchos. Pues de la NES, Famicom en cartuchos son 1500 juegos. O sea que eso te la nivel. De los discos, de la NES también, 200. De la Virtual Boy, que de la 3D de Nintendo, 19 juegos. La sí, es que no había más. Es 1500. De la Nintendo 64, unos 200 títulos. Nintendo DDD 64, 10. Que José, están buenas las patatillas, ¿eh? Sí. La GameCube, unos 320, se me cruzan ya los números. Y luego en Sega, pues la Master System 300, la versión japonesa, 800, 200 de la Game Gear, que esa no la conozco. La Game Gear, la portátil de Sega. Ah, ay, vale. Gente joven, ¿eh, Agustín? Ay. 450 de la Sega más Mega Drive. ¿Cómo chupaba pila esa cosa, eh? Qué manera de chupar. Eso le ponía 6 pilas y te duraban el tiempo de meterle el cartucho que saliera Sega. Sí, sí, se acababa. Y ala, 6 pilas, ¿eh? Ni más ¿qué ni chupaba? ¿Las pilas? ¿Las dejaba húmedas? Sí. Vamos a ver, José. Te mueves por terreno peligroso. Vamos a ver, José. José. Hombre, más de efecto me vería que le hiciera una mamá a las pilas. A ver. Rosa, procede. Sí, sí. ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué onda expansiva! Y te lo ha dado con cariño, ¿eh? Y comprensión. Tú sigas así que te va a tocar sí, la marsellesa. La compresión más que una copetilla, plomo. Yo te puedo dejar una, si bien. ¿Una 4.5? ¡No, no! Yo tengo quítale una. Quítale la escopeta a Freeland. Quítale la escopeta. Bueno, 1150 de la Saturn, 550 de la Dreamcast, y luego, ojo, y ahora eso es lo que lo ha empezado. Pero es que luego vende los que no ha llegado precintados de fábrica, que son... ¿Qué edad tiene el pago, eh? Pues no lo sé, no pero sé. Aquí la lista sigue para abajo y los precintados de fábrica también tiene un huevo y como detalle podemos decir que había algunos juegos que solo se... Un juego, no recuerdo el nombre, del cual solo se publica, creo que era de la Neo Geo, que solo se publicaron 12 copias en el mundo y el tío tenía 3. En serio. Por si se le rompía. Antes no había copias este de seguridad. Este tío es el coleccionista definitivo. Por el caso que lo ha vendido por 1 millón de euros y hasta hace poco dice que todavía no había cobrado. O sea, dicen que no saben si ha sido algún bromista o cualquier cosa, pero que la venta se ve que ha sido chunga. Es una criatura. Es francés. Toma, yo te lo mando. Luego tú y eso me lo pagas en talones. Vale, última noticia, Agustín, que ya sé que estás con ganas de cortarnos. Y es que tú... ¿Por qué dices eso? No sé. Tiene ganas de esa música, con no sé, tu gesto de degollar y esas cosas. ¿Nosotros también estamos con recortes? Estamos recortando. Madre mía, José. O sea, espérate a los 10. Tenemos 2 horas y estamos recortando, y que sí. Pues bueno, Agustín, tú que eres muy aficionado a las tablets, a toda esta nueva tecnología. Uy. Y ya que han salido una marea increíble de tablets, yo voy a recomendar que os compréis la Edifi. Es una tablet de 7 pulgadas, Android, con unos 100 euritos. ¿Pero se raya a partir el jamón encima de ella? Eso no lo sé, no lo he probado. ¿Pero qué es lo que tiene esta tablet en particular? Toma parte tú el jamón, bueno. ¿No? ¿Tú no sabías esa aplicación que había para los iPads que era la tabla de partir cosas? El iHam. El iHam. A ver, tu madre tiene en la cocina la tabla esa de madera para partir encima. Pues había una aplicación que se convertía en eso. Entonces tú ponías la carne encima y con el hecha le dabas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mourinho? ¿Dónde está el Mourinho? Fíjate, no me voy al portugués. ¿Por qué? Luego no me dice que insulte. Vale, pues yo conozco a alguien que rompió una tablet de esta de escribir, una bambú, de esa manera, utilizándola para... ¿Sí? No, sí, estamos madre aquí mía, porque sí. Tiene que ver de todo. Tiene que ver de todo. Pues yo vi hace un tiempo, o sea, de un pavo que cogía su MacBook... Sí. Lo afilaba la parte, o sea, la parte, o sea, digamos, la que da hacia ti. Sí. Y con esa cortaba cosas. Cortaba. O sea, y ganaba un más 7, ¿no? De corte de daño. De elemento. Pero por Dios. La gente está muy perjudicada. Parece vale. Que estamos hablando de drogas, cortar, sí. Rayar, cosas encima de tablas. Bueno, volviendo a esta esto, tablet. Tú quieres morder tu cuello a la mano de Rosa, ¿verdad? Quiero una patata. ¿Ves? Está haciendo las paces, José, contigo, te ha ofrecido una patata. Puedes comprarte la videoconsola que ha dicho antes Freelancito y hacerte la aplicación de Charlie Sin. ¿Eso qué es? Este sonido chungo va acompañado de la cara chunga de Agustín, que lo sepáis. A mí me ha sonado Quake 2. Sí, bueno, ¿qué? Volviendo al tema. Macho, he encontrado los botoncicos. Bienvenidos a Punto Pelota. Soy el lobo que rasca. Vale, continúa. Vale. Cambio de ciclo. Volviendo a la tablet esta, Edifi. ¿Qué tiene de particular esta tablet? Pues bueno, una tablet de Android de 7 pulgadas con que por 100 euritos. Es una tablet cutre, pero la vende la cadena de librerías Family Christian, que por el nombre ya os podéis imaginar de qué va la cosa. Y es que la tablet viene... Espérate a la tía, por favor, espérate. No, a ver. La tablet viene con 27 traducciones de la Biblia. No te bastará una, no te va a bastar una, sino 27. Por Dios, cágate el orito. Que los portugueses también tienen derecho a la Biblia. Ah, ¿que es portugués? Pues supongo que entre los 27 vendrán portugués. Vale, viene con 27 traducciones de la Biblia, acceso a radio online cristiana y un filtro que te impide buscar porno en internet. Entonces, ¿para qué coño quieres la tablet? Vaya mierda tablet. Joder. Es la tablet cristiana definitiva. Si en su momento la fuera tenido María, amén. No fuera tenido a Jesucristo. Vamos. Por favor, quedan 11 minutos. Vamos a ver, vale, no tiene acceso a porno. Al menos una estampica de monja, de virgen. Agustín, una pregunta. No. No, a ver, supuestamente el alargar una hora era para meter más contenido en el programa. Sí, una hora de noticias. Entonces, ¿por qué llevamos una hora con las noticias? Se puede saber. Porque no tenéis altura, porque sois unos cansinos. Que soy más pesado que matar un gorrino a besos. De verdad. Más pesado que una vaca en brazo. Más pesado que un bocata escombro. Más pesado que el discurso de... del abuelo de este. De Froilán. Del abuelo de este. Joder, aquí... Me llena de orgullo y satisfacción. En esta fecha tu señorada, la reina y yo. Más vale. Pesado que esa escamarera. ¿Y por dónde lo llenarán? Vale, pues hasta aquí la noticia. Dicho? ¿Cómo? No, yo tengo noticia. ¡Ah, tengo una noticia! ¡Ahora! Madre mía, habla ahora o calla para siempre. Bueno, me veo que la semana que viene no tenemos nada que contar si lo estamos contando todo hoy. Son dos noticias cortas, como apunte. José la papa, Maga la papa, Rosa pega. ¿Pero aquí no los dos? Sí, vale. Yo qué sé, pégala a todos. Pero espérate. ¿Pero por qué no? ¿Por pégame a mí, yo qué sé, dame fuerte, que me gusta. Esto se le está yendo de las manos. Llámale, Paco. Se le está yendo de las manos. Es que ya ahora solo faltarían 10 minutos para perderos de vista y queda una hora y 10 pero minutos. Pero no, quedan 70 por delante. ¿Y qué opináis del nuevo contenido? Llamada 958-73-2522. O no, bueno, tampoco hace falta. No. Bueno, sigo con mi noticia. O sea, antes hemos dicho que ha empezado la Comic Con en San Diego. O sea, y vengo a decir una de las noticias que ha salido ahí. O sea, y es que Sandman, el cómic de Neil Gaiman, va a tener una precuela. O sea, escrita por él mismo. ¿Qué es Salao Sandman? Digo, ¿qué es Salao Gaiman? O sea, buena noticia. A mí por lo menos me gusta esa noticia. Sí, son una de las mejores novelas gráficas de la línea de Vértigo, de DC. Y todos esperamos, los frikis llevamos mucho tiempo esperando a que se adapte al... O sea, una adaptación cinematográfica. Sí, bueno. Y bueno, ya luego para terminar, una noticia corta. Ah, ¿pero qué queda? Madre mía. Joder, lo que hay que momento, no hablo. ¿Has dicho una noticia gótica? Noticia corta. Sí, una gótica de noticia. Se suicida, no, era una noticia emo. Y es que ayer empezaron las rebajas de verano en Steam. ¡Oh! O sea, ¡alabado sea Steam! La famosa rebaja de todos los años, en la que los señores de Valve tiran la casa por ¡adoremos la ventana! ¡Adoremos a Gabe Newell! Los señores van a meter la casa por la ventana y hay ofertas muy interesantes. O sea que... ¿A Newell se le puede pagar en donuts? Sí, yo creo que sí. ¿Eso no se le pagaba de Mega Bloa? Sí, es que Gabe Newell, el jefe de Valve, amo supremo de Steam y el señor de Half-Life y todas esas cosas, está también un poco... está trofollo. Vamos, que no podéis tampoco a Japón, ¿no? No, está un poco... Ah, a todo esto. Mague. Me he encontrado mi ISO, copia. Mi copia totalmente legal de Portal 2. ¿Sabéis a cuánto está? Dime, o sea, la noticia. Tírala. O sea, esta tarde me he comprado Portal y Portal 2 por el precio de 4,74 euros. ¿Para qué? ¿Qué? Por lo que legal, en Steam. O sea, sí, ¿Para qué no te jodes? ¿Para qué te compras tus dos juegos, criatura? O sea, antes los tenía versión Sparrow. La versión patrocinada por Vitality, ¿no? ¿Pero qué te digo? ¿Para PC o para videoconsola? No, para PC. O sea, lógicamente compra por Steam, compra digital. Sí. Luego os hablaremos, por si alguien todavía no sabe lo que es Steam y los bazares digitales. Luego, bueno, si queda tiempo, ya hablaremos. ¿Sabéis lo que os digo? Que me tenéis hasta las narices. A mí me quedaba otra. ¿Esto es una canción? Mira, es que hemos gracias por especificar, gracias Sara. Es que, vale. Sara, hay bengala en el campo, no lo sé, hay mucha niebla. Gracias Sara. Cuéntate humo, no sé. Bueno, un tema. Es que vamos a pasar los cómics a la segunda hora, porque después de 50 minutos de noticias, sí. Pues vamos a relajarnos con una coplica. Y a mí me ha quedado una. Venga, dila, sí, no te la quedes ahí, que eso se queda trabonchado ahí adentro. Dilo. No, venga, llamo. Mira, ¿qué pasa de vosotros? Rosa, presenta la copla que has traído. A ver, el grupo se llama Glamour of the Kill, pero la canción no sé cómo se llama. ¿Qué pone ahí? Bien, en mi inglés, ¿no? Sí. Rise from you, grave. Pues levántate de tu tumba. Mira, eso le dijo a Lázaro. Sí. Pues ya está. Dale. Vale, ¿alguna nota biográfica, algo? ¿Por qué la pones? ¿Te motiva? ¿Te pone? ¿Te gusta? Es que me gusta la voz del tío. ¿Y el tío? Vale. No le haces nada. Vale, pues ya está, pues la ponemos, pues tú misma. Live it. Llega el momento de hablar de cómics, la sección de José. Y José, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Le pego? Esto... Pégale, no, pégale. Noto un vacío aquí a mi derecha. ¿No está José? José, manifiéstate, yo te invoco. José. Por el poder de Daichu. ¿Quién lo ha matado? ¿Quién ha sido? No, si entra fino el niño. Vale. Como salga para allá en formalicate, no vale. Te van a quedar, vamos. José, estamos en un programa de radio, es tu sección, ¿sí? Deberías haber hablado dentro ya. Deberías llevar ya 2 minutos hablando de cómic, de cosas importantes, sería. Y trascendente. Rosa, procede. Fuah, vaya tufa, estaba correcta. O sea, primero el portugués, luego el francés y ahora hablando en balleno. Un momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ya teta, son las 10! ¡Teta! Se acabaron los tabús, los tapujos. ¡Ah! Hablamos como los aldeanos de la polla. A ver, guardemos las formas. O sea, no perdamos la educancia. ¿Dónde va? Dijiste que a las 10 podíamos decir tacos, cosas o cenas. Una cosa es. No está castigado por ley. No, de manera gratuita. No está castigado por ley, pero las collejas no dijimos nada. Aquí, vale. Los insultos gratuitos no, con mucho cristal. He hecho una pequeña broma sobre drogas. Solamente. No, explícalo, por si alguien no lo ha cogido. Ah, vale, alguien no lo ha pillado. ¡Lo siento! No, claramente no. Venga, José, ¿en qué estábamos? Entonces, las vaginas siderales. No lo sé. Es tu sección, ¿de qué nos va a hablar? Sorprende, ¿no? Yo quiero decir una cosa. Una cosa, pero... Vámonos ya, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que nos vamos ya? No, hijo, no. Sí, vámonos. No. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues yo me quiero ir más borracha a la caseta de los cristianos. Tú tranquilo, si tienes fin de semana. No. Mira, ¿tengo fin de semana? No. Tú te vas ahora, es decir, porque llega una hora más tarde, no pasa nada, pero ya o sea, tú te quedas y ya cuando empieza a notar la espuma, ya dices, coño, se ha dado por la tarde. Tú tranquilo, o sea, no te ansies. ¿Nos tenemos que quedar aquí? Ya sabes, mantener la calma y matar zombies. Jesús, qué gente. Sí, vale. Tráeme un chupito. Tienes que hablarnos, sí, háblanos de algo. ¿De algo? Sí. ¿De lo que le cuelga el gargo? ¿Qué se haga? Muy inteligente. Sí, aquí estamos que lo partimos. Vale, dimito. No. Yo una hora con vosotros. Solo has aguantado dos minutos del horario protegido. Ya, Fuera del horario protegido. Qué fuerte. Bueno, ¿de qué hablo? Bueno, hablo de Invasores ahora. ¿Pues eso no es una serie de dibujos? No. ¿Por qué no antes o después? Y después está la secuela que es Invasores luego, Invasores luego, Invasores luego. Invasores del futuro ahora. Ahora. Y la precuela, a que invadimos. Ya, mira que vamos. Esto es una serie de la Marvel, ¿cómo no? Anda ya, de la Marvel, tú sí. De la Marvel. Tú algo Marvel no puedes ser. Ya. Es que los monstruos de escuadra no me gustan, ya sabéis. Vale. Ya sabéis que yo no, ni los portugueses. Es que viéndote ese tatuaje en la nalga que pone DC Forever. ¿Eh? ¿De Cación Forever? DC Forever. Bueno, se dice ¿cómo se dice? ¿De Cación? ¿De cómo? Sí, esto cuando cagan mierda. Pero en fino. Defecación. Pues eso, defecación. José. ¿Qué? Estaba... Te flujo, ¿eh? Pues sí, estaba preguntando nada más. Pues eso. Pues bueno, a lo que iba. ¿Cuántos de los invasores estos? Pues son el Capitán América, Bucky, Namor. Bucky. Mu. Bucky. Namor. Era el gordo del grupo, ¿o qué? El hombre altocha original. La Visión de la Edad de Oro. O de la Golden Age o algo así. Golden Age, la edad dorada. Sí. Golden Age, eso no era un juego que salía uno con una espada. O sea, el Golden Axe. Sí, un clasicazo de Sega. Creo que sí. Bueno, a lo que iba. Entonces, pues. Este grupo es de los primeros. No decir el primero antes de que fuera Marvel. Porque cogen al grupo de. Del año. Pues, de la guerra, de los nazis, de todo esto. Cuando... Sí, claro, Capitán América original en su época. Sí, exactamente. La Segunda Guerra Mundial. Pero actualizado en estos años de aquí. En Grecia. Más o menos. La historia trata de que los alemanes son los inventores de los zombies. ¡Qué novedad! Una super novedad, vamos, wow. Zombie, nazi. Nazi zombie, no veis esa película, por favor. No, tiene que ser mala de... Sí, es mala, es mala. Hombre, lo, matar zombies nazi es divertido. Yo últimamente estoy con el Black Ops sobre la bandera en Kino del Totem. Sí, bueno, bastante. En Call of Duty Black Ops. Y eso, pues, costa de... Entonces estará escuchando a Lena Siegman. La canción, mola. Pues consta de cuatro números y la historia trata de eso, de los pecados del pasado, porque ellos se piensan que... ¿Qué busca? Agustín está metiendo mano, José. No. De forma descarada. ¿Qué busca? Tu móvil. ¿Para qué? Pero si José no tiene móvil, no lo engañéis, sabemos que el hombre... ¡Dame el móvil! Pero es mío. Confiscado. Cosa procede. Confiscado. Pero no, pero porque no te doy el móvil. Esto queda utilidad, ¿eh? Si esto era para que el dedo. ¿El dedo? Sí. Los DV de Vendetta, el dedo. Los actos, el dedo. Sí, sí, sí. Pensaba, ¿no?, que hablabas del dedo de Mourinho. No, no. Porque entonces tendría que hablar portugués y yo. A ver, y paso. El sacrosanto dedo de Mourinho indultado por Villar y ascendió a los cielos. Libre de pecado. Y eso, pues, la historia trata, pues, de cómo estos invasores, pues, buscan una cura. ¿Para los zombies? Para los zombies, porque... Cortar la cabeza, si eso todavía... No, no, no, no. La cura para un zombie es cortarle la cabeza. Porque también, porque infectan a Jack Union. Pero un zombie no tiene cura, entonces serían infectados, no zombies. No, son... Bueno, infectados, zombies... Da igual, esa gente muerde. Vale. A ver, se come a la gente. Los infectados son modernos. Antes no había infectados, eran zombies. A ver. Y eso. Me entretenía. Y todos ya sabemos que los zombies los inventó Umbrella. No Rihanna, ¿eh? No, no. Por cierto, conciertazo de Rihanna. ¿Un chiste en el... bueno de José? Sí, sí, no puede ser. Conciertazo de Rihanna en el Rock in Rio. Ah, no, sí, ha cancelado. Claro, se le murió la abuela. ¿Y uno va a lanzarla tú? Vale, claro. Sí. Bueno, pues lo gracioso ahí fue que lo cambiaron por Carl Cox. No sé, Rihanna por Carl Cox. Los dos son negros. Sí, pero Carl Cox como cinco Rihanna juntas más o menos. ¿Solo cinco? A ojo, sí, a ojo de buen cubero. Bueno, sí, volviendo. A zombies, la cura. Ah, pues ya está. Ya está, ¿no? Y dibujante, publicación. Ah, no, no, porque no tengo la pantalla. No, he dicho que son cuatro números. Ah, una miniserie de cuatro números. Sí, pero espérate, ahora te digo quién me han dado los teclados y las cosas estas. De aquí a que lo encuentre. Mientras de aquí a que lo encuentre. Hacemos como que hacemos algo interesante. Haces cosas raras o quitas o cantar la canción del cristal gratuito. Gratuito. Nada. Hay que ver. Esto... Todo para buscar un pequeño dato, ¿eh? La que sí están liando. Madre mía. La que me están liando. ¿Dónde está internet? Ah, sí, mira, aquí la hay. No, el Explorer no. No. El Explorer no. No, no dice Internet Explorer, te echamos de aquí. Te subimos los precios. El IVA subió por tu culpa. ¿Por tu qué? ¿Por qué? Por su culpa. Ah, que ha subido el IVA. ¿Por tu qué? Portugal. Ofendido todo. Que por cierto, ahora está el cine país, ¿sabes? Me han dicho que... ¿Cuál? ¿Qué peli? No, el cine en general. Digo, como ha subido el IVA y eso. Ah, sí. Pero el IVA sube el 1 de septiembre, así que... Fum, fum, fum. Lo más fuerte es que, por ejemplo, los conciertos va a subir el IVA del 8 al 21%. No, sí, eso me refería. O sea, del cine también, del 8 al 21%. Sí, 8... ¿Qué dices? Por eso digo que... ¿Qué me caca? ¡Mega Unloa vuelve! ¡Por favor! Por Dios. Cierto, va a volver. ¿A qué? Mega Unloa. ¿De qué? Vuelve. ¿Por qué? Porque el dueño lo ha dicho. O sea, ya que se ha tirado la ley. Se ha comido las pruebas. Se tragó los servidores. Ahora lo regurgita. Tiene toda la infraestructura. No, pues resulta que ya que se ha tirado atrás la ley acta, se ha denegado, igual que la sopa no prosperó. No hubo sopa, no hubo acta. Se ha declarado que el registro que le hicieron en su casa fue legal, que la copia de datos por parte del FBI y de los servidores también fue ilegal, así que todo apunta a que se va a desestimar todo el caso de Mega Unloa. Por lo cual puso en Twitter la semana pasada que están ya planeando la vuelta de Mega Upload. Dicen que va a volver más grande, más fuerte, va a seguir siendo gratuito y que van a partir la pana. No, esto es más grande, encerrado en su casa el bicho un pasado de meses ahí hartándose polvorones. Mira, ya está, ya lo encontré. Sí. Mira, las portadas y el argumento es de Alex Ross. Alex Ross, dibujante, ¿vale? Mítico. El guión es de Christos Kay. Y el dibujo de Carlos Reis. Vale. ¿Cómo? ¿Quién? Carlos. Sí, es portugués, seguro. Seguro, tiene, italiano, que es tiene, ese nombre. Tiene punta. Entonces, si es de Alex Ross, que de los años 70, 80 puede ser el. No, es de ahora. Actual, ha salido, claro, ahora. Claro, es lo que te digo. Que lo han cogido. Han cogido el grupo de. Del año 36 o por ahí. Sí, pero que el cómic que se ha publicado ahora, que es exactamente, un cómic actual. No, vale, claro. Vale. Claro. Sí, eso es lo que no me había quedado exactamente. Claro. Exactamente. Pues eso lo. Pues muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Algún llamamiento o lo dejas para luego? No sé, sí. Es que no sé si tiene ahí la. ¿Cuál quieres, mi hijo? ¿Cuál quieres? Pues quiero la sensible. ¿La sensible? ¿Y ¿Esa cuál es? ¿La tuya o la de los dragones? No, la de los dragones no, porque no. Lo de los dragones luego. A ver si lo acabo ya. Y no empecéis con la Mitsubishi como el otro día. Madre mía. Esto ya no. Entonces, lo quiero. Volviendo a un momento al del tema del IVA. Si los conciertos suben del 8 al 21, es decir, tú te compras una entrada para el Rock in Rio y estás pagando un 14% más de timo. Sí. Sí, te estafan un 14% más. Sí. No está mal, porque Rock in Rio, Bisbal. Pitbull. Rock. Ya tú sabes, ¿no? Hola. Pero es que, a ver, Jauseta en Madrid vendía menos. Sí, Jausete. O sea, Pachanga en Río. Pachanga en Arganda. Bueno, queréis callaros ya que hable. Oye, pues Pachanga en Arganda rima, o sea, como festival mola. Pachanga en Arganda 2012. Dejad que José se está concentrando. Está concentrando en romper el monito. Ya verás si se va a cargar todo el chiringuito. Si es que no tenemos espacio. Nos tira los palos de sembrado. Palos. Bueno, sí, a lo que iba, de sustancia. Si estás todavía ahí escuchándonos, ya estás tú ahí en tu asiento del sofá, en tu casa, tranquilamente, o en la silla, o en el suelo tirado. Tranquilo, tranquilo, no pueden estar escuchándonos. No. Tranquilo, no, subiéndose por las paradas, quizás. O eres de esos que está pasando ahora mismo por el puente, por la autovía, y ha caído en la trampa, que por el rojo ha sintonizado esta emisora, y que no se preocupe, a partir de la venta ya vuelve. Ya no se pilla, o sea, tranquilo, que va a ser muy poco. Pues se siente. A ver. Si no has sintonizado por error, tranquilo, que. Y si estás fumando cosas raras. Yeah. No te preocupes. Pásate. No te preocupes. Que te va a enterar lo que te voy a decir. Te va a enterar. Ellos entienden. Todos entienden. Bueno, a lo que iba. Vamos a ver cómo te lo explico. ¿Qué haces que no estás en la calle bebiendo ya cerveza, tirado en la calle vomitando? Luego, vale, tampoco es exacto de explícito, ¿no? ¿Eh? Hombre, yo que sé, no iba a decir follando, pero. Si eres, no, sí, si eres un friki y escuchas este programa, posiblemente no folles. Posiblemente. Es la verdad. O sea, sí, para que lo diga otro, lo digo yo. O sea, sin acritud. A lo que iba. No te preocupes. No por beberte ahora todo lo que te vas a beber, luego te va a costar menos la bebida. Ni el tabaco. Ah, también suben el IVA de la bebida. Exactamente. Ni la comida. Que te tienes que recortar. Cómprate unas tijeras que no corten. O algo. Y pégate pequeños cortes. Dices, hoy no salgo. No es porque no quieras salir, es porque te has cortado las piernas. Claro, así es tu método de ahorrativo. No quieras gastar, córtate las piernas. No quieres ir a trabajar, córtate las piernas. No quieres conducir, pues ya sabes, córtate las piernas o las manos. No me da igual. No me gusta dónde lleva esto. A ver. Yo siento curiosidad, morbosa curiosidad, por saber a dónde lleva. No me gusta. Pero. Ya empezamos con los peros. Ya estamos. Casi puede tener solución. Porque si a ti te gusta beber, te gusta comer bien, te gusta echar tu siesta. Ay. Y te gusta arrecostarte en tu pareja. Vale, lo que yo te diga, no me gusta. Por el amor de Dios, si ves que estos recortes te van a asfixiar y no te van a dejar vivir, ¡ajúntate con una alemana! Tetas grandes, cervezas grandes, salchichas grandes, lo tienen todo grande. salchicha grande de alemana con salchicha. No, salchicha no. Frankfurt, exagerado. Frankfurt, siempre pensando lo mismo. ¿Sabes cómo son los traveros alemanes? Sí, calla. ¿Qué gente esta? Te la ponen en la espalda y parece un camión cisterna. Cuando descubrí que Elga se llamaba Gunther. Entonces, no tendrás que recortarte más. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen recortados de casa. O sea, sí, no van a tomar café, no van a tomar copa, no van a hacer nada. Por chupar no van a chupar ni los condones usados. Que así ya sabes. Ay. Va a ahorrar. Se dejan lo mejor del tiempo. Va a ahorrar. Ay, además, cuando tú estés con esa alemana ahí, esa teutona. Colleja. Ay. ¿Tetona? Tetona ahí. Que te pega con una teta y dice, me he mareado. Dios. Que sepa que la estoy apuntando, ¿eh? ¿Eh? Dios, ¿dónde me he metido? Que dice, me pierden de tanta carne. Tanta carne. Pues entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Cómprate un equipo de escalador y empieza a escalar carnes de montaña. Y a correr, hijo, a correr. No de esa forma que te imaginas corriendo por el campo desnudo, sino de la otra. Casi mi llamamiento es este. Menos paja y más al amor libre. Y más alemana, ¿no? Sí, más o menos. Al final acabó lo mismo, la alemanita de toda la vida ha sido. Viva las relaciones intereuropeas. 6 de Merkel. No, uy, no, que esa está muy fea, por el amor de Dios. Eso lo tiene que tener hasta arrugadito. ¡Ah, no se para! A ver. Tú es que nunca he oído hablar de la erótica del poder y si en la cama te llega a hacer polvo. Bueno, se acabó. Sí, te apuesto con billete de 500. Hasta aquí hemos llegado. Te da con todo su cartofel. ¿Con billete de 500? ¿Te da con el cartofel? Bueno, que sepas que la tengo apuntado. Rosa, procede. Colleja José, colleja Mag. ¿Qué? ¿Yo qué he hecho? ¿De quién? ¿Qué el hecho? Calipo. Mira, no, el espérate. Chiste del calipo. Espérate, vamos a ver. Eso, aquí yo eso creo... ha sido... Eso ha sido una guarrada, porque sí. Esto ya está degenerando. Ustedes diréis lo que tú quieras, pero esto está degenerando. ¿Y qué tiene eso de raro? Ya pegar aquí es por pegar. Me la estoy apuntando. Pega. ¿Pero qué pega? Si no ha dicho nada el muchacho. ¿Tú qué no? Calla. ¿Tú por qué no lo has escuchado? Dios. Tú es que no lo has escuchado, Lucas. Yo no. No, ahora, si me vas a pegar, tienes que llamarme pago. Sí. Tienes que decirme pago. No, chico, el pezón no. Dios. Mager, le recuerdo que cuando le peguen, cuando le den una colleja, está prohibido pellizcarse los pezones. O sea, una cosa es castigo, otra cosa es vicio. Seamos serios. Si es que se puede ser. Y con esto llegamos a Sé lo que hicisteis la última semana, que en este caso es 2 semanas. Así que, ¿qué hemos hecho en estos 15 días, esta panda de mangurrianes que sois todos? Para empezar, José se ríe, eso que no ha hecho nada bueno. ¿No habrás conocido alguna alemana? Elga, Gunther, Helmut, Otto, Frida. No puedo hablar, no. No puede hablar. ¿Y a ofender a Alemania para cuándo? No, si ha empezado ya. Dame tiempo. Dale tiempo que está aprendiendo alemán. No, José, que no interviene. Sí, no, 14. ¿Otra vez? Espérate. Ah, no, sí, mira, sí, decir folla. Que fuego en alemán. Fire. No, folla, folla. Y yo sé decir. Bang, fry. Y yo sé decir. Achtung. Achtung. Achtung. Achtung. Achtung. ¿Sabes lo que significa? No. Comunista en. Cuidado. Alerta. Hatun, Hatun, ya entiendo. ¿Qué pasa? Muchas partidas al comando, ¿eh? Aquí todo es muchas partidas. Hatun Baby. Entonces, cuando el maldito bastardo sale el otro diciendo 9999999. No, 9999999. Eso es lo mismo en la traducción, sería no. Traducción aquí, chacho, que no. Que no ha atascado, que no. Que no, si va a ser que no. ¿Qué me estás contando? Que eso no puede ser. Bueno, entonces, José, ¿tú qué has hecho esta semana? Ya que has empezado en materia. ¡Y deja las bolsas, que me estás mareando! Es que estoy haciendo bolsitas. ¿Me estás haciendo bolsitas? Bueno, lo que iba, que si no, luego me llevo las collejas. No quiero ser mal pensado con las bolsas. No. ¿Qué está haciendo la última semana, me has dicho? Voy a darle el beneficio de la duda. Pues me está viendo, aunque no te lo creas, Juego de Tronos. Pero de una forma muy rara. ¿La versión de 16 bits? No, sin sonido. Me he visto la serie. Ya sé que a uno al hermano de la Cali, si le tiran esto hirviendo en la cabeza. Pero no, José, quiere callarte por José, a ver. Que va a salir ahora a partir del el lunes en Antena 3. ¿Cuándo lo estrenan? No lo sé. Creo que es este lunes. ¿Ah, sí? En abierto, en Antena 3. Me lo estoy figurando. Cuando faltan 30 segundos para acabar el episodio, que normalmente es lo más interesante. Sí. Pong. Volvemos en vete tú a saber. No, no. Volvemos en vete tú a saber cuándo. Pues o volvemos en te vas a cagar. Pues eso es lo que estoy viendo, pero sin sonido. No sé por qué. Lo está viendo con más audio. Que puedes poner el sonido, que aunque parezca una porno, no es porno. No, tranquilo. No, tiene sonido. El ordenador no tiene sonido, no puedo escuchar. ¿Qué? No. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Gracias, José. Gracias, José. Al menos tendrá subtítulos, ¿no? ¿Y algo más? No. Bueno, sé quién es Kalesi porque salen subtítulos en inglés y digo, escúchala. Sí, porque ha visto los carteles de lado, ¿no? Digo, ¿qué me estás contando? Kalesi, he visto ahí a Daenerys. Digo, qué fuerte. Digo, hay que ver. ¿Y eso? ¿Y qué más estás haciendo? Y números. Y cuentas. Y esparto. Números, eso cuentas no y esparto. Eso no es friki. Ah, espérate. Espérate, déjame pensar. Bueno, yo sé una cosa que está haciendo, lo único que creo que se la tiene calladica, es que se está bajando todos los cómics del mundo desde internet. Es impresionante. Sí. Y luego se los lee, hombre, él hace los deberes. No, que se los lee. Claro, por eso, que él hace deberes y le cómics. Que hace nada vacía un pen de 10 gigas de cómics y se lo ha leído todo. Bien, así, ¿ves? Ya tiene... Sí, pues eso. Ya tiene sección. La semana que viene vamos a dar las 2 horas que hables nada más. No, así no, 2 horas. De libre. 2 horas no. Ah, sí, lo que sí quiero pedir es andar por el estudio. Tienes piernas, ¿por qué no lo haces? ¿Te has recortado? Porque no sé yo si esto me llega para todos lados. No, no te llega. No. A ver. Pero tú, ¿para qué quieres dar vueltas? O sea, a ver, si el estudio tiene... ¿Qué tiene? 4 metros de ancho por 3 de... ¿Qué quiero andar? Que no. Bueno, nada. Corramos un estúpido velo. Pasemos del estúpido al velo. Sí, a la velita. Velita. A ver, velita, dígame usted. Hija del mar. Sí. Cachorra mía. Cachorra perraca. Cachorra perraca. Eso no es vieja. ¿Le di una colla? Claro, no, ni se te ocurra. Claro, yo creo que si te ha tentado, te ha dicho perraca. Tú nunca has oído hablar del libre albedrío. De cada uno podemos. Tú puedes hacer lo que quieras, es pegarme, no. Pero tú tienes tu libre albedrío. Diré, a no ser que lo llames, Paco. En ese caso. Pues ya tenemos que cayendo en el vicio, como he dicho antes. Eso ya es caer en el vicio y no. Paco, un ratico sí, pero todo el día no puede ser que está yo enfermo. No es por nada, pero es que se nos acaba otra vez el programa, sí, ¿eh? A este paso se nos acaba, ¿eh? Oh, bueno, yo he estado con un juego nuevo. En tu estilo, ¿no? En tu línea. Crash ¿cuál? Bandicoot. Hostia, Crash Bandicoot. Me enganchó, sí, es lo que soporta mi ordenador. No va mal, ¿no? Sí. Y hay unos gráficos. Tremendo. Sí. Mi infancia. Sí, sí. Ah, pero tú has tenido eso. Sí, un poquillo. Realmente, es que. Qué vicio al Crash Bandicoot. El pues no lo descubrí después. Te voy a dar un consejo. El bueno es el 3. Sí, vale. Vale. O sea, el 1 está bien, pero el mejor Crash Bandicoot es el 3. No, yo que estoy con el de las carreras. Ah, ese es Crafting Racing. El Crafting Racing que también bueno, tiene. Bueno, te los pasé todo, una copia de seguridad, una demo extensa de todo. Una ahora me pasa algo nuevo con sustancia, yo qué sé. Que era un simulador de tractores. Tractores, cosechadora, 3 o 4 alpacadoras. Si quieres, no, un tractor, si, y una bomba de rega, una fanega de avena para que quieres más. Tractores, cosechadora. 3 o 4 alpacadoras. Dios, que no somos de aquí, que somos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado tractores. Ya está. Esto podemos hacerlo porque tenemos tiempo. Y es canción popular. Sí. Voy a hacer yo una colleja popular también aquí. Esto cuando tenemos una hora, pues no podemos hacerla, pero ahora tenemos permiso. Sí, bueno, volviendo. No tenéis permiso. Vale, no la volvemos a cantar. Más si solo es la cuarta o quinta o sexta vez que la cantamos. Solo. Solo. Ya. Con 4 o 5 ceros detrás, pero solo. Solamente. Bueno, Ángel, tú, bueno, ser de vacaciones, hombre libre, desocupado. La verdad es que he aprovechado el tiempo bastante, o sea, porque llevaba el último mes. No. El último día ya me acordé de ti. ¿Y eso? Mensajito. Ah, vale. Sí, el último programa, que el señor estaba ausente, se fue por ahí sí. a... a visitar su, los reinos. Sí. Iba a decir rulo. ¡Ah! Estaba en Desembarco del Rey. Dándose un rulo. Ah, mira, otro ha dicho rulo. José, que te la estás buscando. No le busques tres rayas al gato. Bueno, eran pies, no, eran pies. No. Rosa, espérate, procede. no se la busca el gato porque se la ha dicho del tío. No, José, déjalo, Rosa, no, procede. No, no pasa pero nada. Pero aquí es que a Trulo, no, no, no, a mí no, sí. Sí, sí, a él sí, a él sí. Pero con mala leche, no le digas Paco. Ay, ay. Es que es la primera vez que te la doy. Lo he hecho con ganas. Ya, se nota que lo ha hecho con ganas. Estoy emocionado. Sí, que lo ha hecho con ganas. Estoy emocionado. La alumna supera al maestro. Sí, sí, tiene madera, tiene corre, madera. Corre, corre y enfréntate. Pues, bueno, volviendo a eso, ¿a bueno, qué so fricador que... dedicado el tiempo? Y no, o sea, me digas que con 3-3 porque no me vale. No, o sea, realmente, la última vez, o sea, tuve tres programas que no dije nada, porque realmente no hice nada. Y ahora que tengo tiempo libre, lo he aprovechado. O sea, sorpréndenos. O sea, no he hecho nada, he dormido. Bueno, no, aparte. O sea, he formado mi ordenador. No, y luego aparte también está jugando a Play 2, porque estuve en Granada. O sea, y me pillé juegos de estos antiguos, que también soy un poco coleccionista en ese sentido. Y uh-huh. Buena idea. Me pillé juegos así antiguos, bueno. ¿Cómo o sea, qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, pillé el Manhunt 1. Bueno. El Legacy. El Blue Domain 2 de Legacy of Kain, bien. También pillé el último de The Matrix que salió para Play 2. El Path of Neo. Ese que no lo había jugado, o sea. Bien, regulero, o sea, me lo pasé y. O sea, ese no he jugado, o sea, pero ha sido lo que pillé. Ahí también se come en pastilla. Si quieres, te doy los ángeles de Charlie. El juego es tan triste que ni en el game quisieron comprármelo. Que bueno, si lo dejas aquí, pues aquí se queda, pero que no te vamos a dar nada por él. Para los ángeles de Charlie. Hay sí. Que... Yo tenía una Play 2. ¿Verdad, José? ¿Eh? Nada. ¿Eh? No sé, no contesto. O sea, también me pillé Kingdom Hearts, o sea que... O sea, me pillé una buena selección, digamos. El caballo del reino, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ah, mira, ese es de Chunori. Vale, mira, 1:25, no aguanto más. Sí, bueno, entonces... Luego, sigo. También está jugando a Xbox Live, con me pillé Modern Warfare 3. O sea, también está Fox jugando online a Modern Warfare 3, a Gears of War, a Halo... O sea, muchas cosas. Machacando gente, ¿eh? Este Ángel, que lo sepáis, que es un cheto. El típico que acaba la partida con 50 muertes, o sea, 50 kills, 2 muertes. Porque disimula un poco, o sea, se deja matar alguna, porque va con los trucos y todas esas cosas. Hasta que coge una escopeta y se dispara al pie. Sí, pues eso va de francotirador, porque la escopeta sabemos que no es lo suyo. Sí, ¿no? Yo lo mío es tirarme ahí, tumbarme y que pase. Sí, yo solo doy... Campero, a criar la hierba, a ver las margaritas crecer. Qué bonita ves crecer la hierba. Qué bonitas las amapolas. Ah, bueno, luego también. ¿Cómo se nota que tiene tiempo libre? ¿Cómo se nota? Le he estado dando tiempo al Minecraft. Bien. O sea, no sé si dije alguna vez. Sabéis que, bueno, he visto la noticia, no la he cogido porque ya había bastante. Hombre, más noticias, qué bien. Es que hay a mí gente... me ha quedado una. ¿Te aguanta? No, ya sabéis que la gente muy friki en Minecraft se dedica a hacer cosas. Y hay algunos que se estaban haciendo todo el mapa de Juego de Tronos. Ah, sí, yo me descargué sí. Un mapa de las Minas Tirith, del Señor de los Anillos. Sí. Pues estos se estaban haciendo Desembarco del Rey, recreándola en el Minecraft. Fricazos. La gente está muy mal, que lo sí, sepáis, sí. Está fatal. Claro, a ver, un juego donde te dan, tú puedes construir lo que tú quieras, a base de cubos. Bueno, eso es lo que lleva razón, ¿eh? Es raro que siendo Juego de Tronos, una serie que más o menos tiene éxito, ¿no? No tenga un juego así. No, ya no, si lo tiene. No, a ver, lo hay. Están sacando, hay varios proyectos de juegos, o sea, de juegos para Juego de Tronos. Pero sí lo había y sí, de hace lo... un año largo, que era de estrategia. Sí, pero quieren sacar uno, o sea, yo un lo rol vi, masivo. Decían que era muy malo. Vale, sí, pero que hay varias ideas, pero esta gente al fin y al cabo es Minecraft, que es un juego distinto, y se llegan a hacer mapas de Juego de Tronos, a reconstruir el mundo de Juego de Tronos. Y bueno, y luego ya por último Portal, que me lo compré esta tarde, pero bueno. Bien, bien, muy, muy, muy bien. Sobre las ofertas de Steam. Pues muy bien. Y hasta aquí, ¿no? Eso es lo que ha hecho, que no es poco, ¿no? Bueno, que no yo poco, creo que... no es poco, pero... Y entonces, Mager. Oh, macho, pues yo a su lado muy triste. Yo soy muy triste. Tengo una existencia triste. Es que estoy ahí esclavizado en Baza, en mi trabajillo de verano. Me lo paso bien, pero... ¡Oh, tiene trabajo! ¡Adoradlo! La pregunta es, ¿eres becario o tienes contrato? No, hombre, tengo contrato. ¡Tiene trabajo! Saludad a vuestro nuevo ser superior, vuestro ser supremo. Si yo sabía yo que la estrella mediática esta de salir en la tele le daba alas. Me he pasado por cierto, dos semanas. Me ha dicho por ahí un pajarito que se va a hacer un programa de televisión de la guarida del androide. ¿Teléfono? Me lo ha dicho un pajarito por ahí. Un momento. Si ya tenemos esto, fatal la neurona. Tenemos llamada. Un momento, la paso en antena. Ya estamos. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mazinger Z. ¡Hostia! ¡Ah, puño fuera! ¡Hostia, el papá de conocerlo! ¡Puño fuera! Yo prefería a Afrodita. Que tiraba las telas de pecho fuera. No te doy la mano porque te daría un puñetazo. No me des la mano, no. ¿Pero eres Mazinger Z o eres el señor Koji Kabuto? El papa, tío. No, estoy buscando a Johnny Kabuto en su planeador. ¿Johnny? No sé si ustedes tienen Koji Kabuto. ¿Johnny Kabuto? Si yo es que lo llamo como que sale Johnny. Los huevos. Señor Mazinger Z. No sé cómo decirlo, pero... No se estrese. Usted ha venido aquí a hablar de su libro. Eso es. Creo que en esta época que ustedes están viviendo, porque yo ya no del pasado. No sé si sabéis. Bueno, creo que... Entonces usted está viendo Narco ahora, ¿no? Francisco Umbral. ¿Usted, Francisco Umbral, viene a hablar de su libro? No, yo soy Mazinger Z reencarnado. ¿Reencarnado? Vale. Sí, porque, a ver, señor Mazinger, yo tengo una duda. La más tetuda, sí. siempre. Sí, sí, Afrodita, estoy en este caso Afrodita. Estoy a favor de Afrodita, exactamente. Vale, no, pero mi pregunta es... Habla. ¿Cómo se lleva que un cani viva en tu cabeza? Porque Koji Kabuto era un cani de cuidado, con esas patillacas, esas motacas. Era un... pasado cani, o sea... ¿Qué se siente siendo pilotado por un cani? La verdad es que se podría emplear la típica expresión de que... El cogito loco. Te come en la cabeza, ¿no? Es como un lavado de cerebro. Pero bueno, sí, habla. No, estoy escuchando. Es que no le escucho, es que hay interferencias interespaciales. Sí, ya sabes, las transmisiones, los huecos espaciotemporales lo que tienen. Que empezamos a hablar al pasado, al futuro. Eso. Oye, no me toques los huevos, ¿eh? Vale, no se estrese. Los huevos van... Duro, ¿van metalizados? ¿No? ¿También va de pintura metalizada? Duro, ¿eso aceite lleva remache? Yo siempre he tenido una pregunta. ¿Me has dicho el tío este que se lo montaba? Una pregunta. Sí, ¿los huevos que producen 15-40 o...? 3-14, siempre. 3-14-16. No, yo digo el aceite que lleva. Eso es como lubrica. Esa es la pregunta. Cuando usted se pone enfermo, ¿va a la Seguridad Social o le pasan la revisión cada 10.000 kilómetros? No, ves que le tienen que cobrar por ir. Bueno, últimamente me tienen que cambiar la correa de la distribución. No sé si se me nota en el habla. Vale, yo pensaba que era la tapa Delco. Sí. Eso es la junta de la trócola o la tapicería, una de las dos. Puños fuera, perdón, sí. Vale. Es que venía así. Bueno, pues me voy porque me acaba de llamar Afrodita. Yo simplemente quería dedicar un puño en la colleja, digo, una colleja en el puño del... Que se ha trancado. Arranca, tírale el aire. Trata de arrancarlo, por Dios, Koji, trata de arrancarlo. Perdón. Arracha. Gracias. Eso, el start está frío. Una colleja para Pumuki, creo que lo llaman Pumuki. Otra pregunta. ¿Eh? Sí, pregunte, coño. Answer, que digan los ingleses. Cuando está con Afrodita, dice puño fuera, dice otra cosa fuera. Vale, Mague, cállate. Pero es un robot. Bueno, se lo tienen que tirar por dentro. Eso es una gran pregunta que siempre me he hecho, pero nunca he sabido responder. Vale. Otra pregunta. Mazinger Z, sí. Cuando va de fiesta, ¿qué va? ¿Con Ultraman, con los Power Rangers o con Godzilla? Bueno, esos son mis hijos. Como yo digo. Seguro que se ha echado un anticongelante cola. No, yo creo que es más queroseno. Metafóricamente hablando, son mis primo Larry. Sí, porque sabemos que todos son imitaciones baratas. Exactamente. Yo por eso llamo, porque yo sabéis que apreciar la coño. No eres vasco. Sí, eso lo apreciamos, pero que... Eso lo apreciamos. Donde esté un Mazinger Z, es que se quite los Power Rangers. Y que una máquina se emocione, ustedes tienen mérito, hostia. No, eso parece vasco, ¿eh? Tengo cuidado que no son lágrimas, es limpia luna que salta. Bueno, si es blanco, no, ¿eh? La típica hombre, broma que cuando te coja te vas a enterar. Bueno, hombre, yo nací allí en Bilbao, ¿sabe usted? Es que Mazinger, con ese nombre, es que es vasco. Solo puede ser vasco o papa. Puede ser. Mazinger, es que Mazinger es una abreviatura de Mazinger Ecochea. Lavín, podía ser inyección. Yo pensaba que era Mazinger Z Goyena. Sí. Pero sí bueno, es vasco, se nota. Oigan, que aquí en los años 80, que se escucha muy, muy, muy, muy mucho su vuestro programa y que nos encanta a todos los personajes. Vale, no, pues nada. Muchas gracias por llamar. Agur. Venga. Agur, Pachi. Agur. Y a enganchar con agur. El gancho de remorque a Afrodita. Agur, Machi. Agur, Machi. Dale las largas. Puños fuera, ya sabéis, puños fuera, mi lema. Y tal, y tal. Bueno, pues solo nos queda una colleja Pumuki. No ha venido. Rosa, procede. Pumuki no está. No está. Procede. Procederos así. ¡Oh! Me ha llegado hasta aquí, me ha salpicado. Y el caso es que después le pegue y bebe cerveza. Hombre, tendrá que mitigar dolor de alguna manera. Sí, porque no os puedo mandar a la mierda. Di que sí. José, hombre, para no poderlo, acabas de hacer de forma muy simple. Di que sí, tú restea. volviendo a donde íbamos, Mager. Tú eres un triste, estamos hablando que eres un triste, sin vida, me he pasado un aburrido. Dos semanas enteras jugando al Monster Hunter hasta que ayer a mi PSP no le carga la batería. Creo que ha muerto de aburrimiento ella también. Pobrecito. Sí. Pero bueno, tú ahora trabajas, eres rico, te vas a comprar... Una Game Boy de segunda mano. Una Vita. En la Vita, ¿sabéis que han conseguido jugar de forma remota al Left 4 Dead 2 en la Vita? O sea, han ejecutado Left 4 Dead 2 en un ordenador y con la función remota han jugado en la Vita. Vale, eso lo hago yo con el TeamView y el móvil. Duke Keeper. Pues vale, eso que... Pues eso lo está haciendo también en la Vita. Pero mira, no es Left 4 Dead 2. ¿Ves? Tú lo haces con TeamViewer en Android, pero aquí es que estamos hablando que es la Vita, es decir, que no lleva un sistema... Vale, la Vita, la Vita. Madre mía, la Vita. Pues la verdad es que he estado también haciendo cuentas. Y quizás por unos 400 euros, que seguramente tarde más de tiempo y se me va a subir por el puñetero IVA, me forme un pepinaco de ordenador. ¿Para jugar a Angry Birds? Para jugar a Angry Birds. Estoy pensando bien en comprarme de procesador el ADM FX, que es el último socket AM3 Plus, y tiene nada menos que 8 núcleos. No está mal. Que son 8 núcleos. Utiliza la placa... Tengo yo un Pentium 2. Utiliza una placa base, es una Crossfire Fórmula 5 de alta velocidad y necesita memoria RAM especial de ADM también de alta velocidad. Pero eso necesitas cartilla de veterinario y todo, ¿no? Cosas de que vacunarlo. Le pones chip, ¿no? Para que si te pierdes lo reconozco. Voy a jugar el juego de los tractores que no ves. En high definition de que te caga la pata abajo. Agustín, ¿tú a qué frica te has dedicado la semana? Uy. Si te contara la fricada. Sorpréndeme. No, estoy dándome cuenta que tengo muy mala cabeza. Estoy recuperando un montón de copias que hice de mis juegos, que están estuveas por varios servidores. Que estaban perdidas por internet las copias de seguridad de los juegos. Es una cosa así. Y nada, pues estoy echándole un ratico al FIFA 12, estoy echándole un ratico al FIAR, es un juego nuevo que ha salido ahora, de novedad. Novedad absoluta. ¿Tú verás cómo será de nuevo que han sacado los tres del tirón? Han sacado tres cosas. Exactamente. La secuela, la de después, la han sacado del tirón. Estoy jugando un ratito al Arkham City, de Hermoso Escuadra. Arkham con Ultimate versus Marvel. A la mierda. Ese. ¿Qué más descargado? Mosu de Escuadra viene, ya verás. Llama al 9. Bueno, sí. Sería Raya. No, no, Raya no. Rosa, procede. No, ¿cómo es? Espérate. Bruno. Bruno. No era Bruno Díaz. Círculo. Raya. Vale, pégale. Ahora sí. Dejadme vivir. Dejadme. Bueno, caso que el humor absurdo no tiene cabida en este programa. Está ahora mismo, estoy recuperando de internet Portal 2, tengo puesta para recuperar toda la serie de Assassin's Creed. Todas esas cosas. Es imprescindible, eso es imprescindible. Estoy, pues nada, recuperando juegos, mayormente. Vale. Divertido. Eres arqueólogo. Busco... No estoy buscando este. Disco duro de segunda mano, porque yo también tengo unos cuantos... Copias de seguridad. Sí, y he llenado... ¿De PS3? No, de ordenador. Y he llenado el tera y medio. Necesito más espacio. Yo estoy destripándole los ordenadores portátiles a mi amigo para sacarle los discos duros. ¿Te doy un ordenador portátil que no vale? Vale. No. ¿Que lo tienes? No, si me lo das. Ah, no, he entendido que si me lo da a mí, no. Vale. estamos buenos. Tú me lo das a mí, yo me quedo con el disco duro. No, si te estoy diciendo que necesito espacio por todos lados. ¿Y yo también? Froilán, ¿cómo vas tú de disco duro? Yo también, jodido. Nunca es suficiente está disco duro. Muy mal, ¿eh? Está fatal, no hay almacenamiento. No hay memoria por ningún lado. Decirle a los romanos a ver si te toco y saca un par de terillas por ahí. Hombre, y ahora si vuelve Mega Upload ni te cuento. Ya te digo. Sin captcha al fin. Oh. Estoy por llegar a mi novia y decirle, nena, enséñame las teras. Chris, si no estás escuchando. Que no, por suerte. Nada, ya le pasaré el programa. Ya. En fin. Bueno, y me queda a mí lo que he hecho esta última semana. Pues también... No, de sonno. No, caca. Caca. Que se queda ciego. Un ratico sí, pero todo el día no. Si el grano ese de ahí que le ha salido es que no es normal. ¿Qué pasa? Es un cuerno, es que me falta calcio. Que quede claro. Pues yo también me he dicho, venga, vamos a dedicar tiempo ahora que hace calor, no apetece salir a la calle ni hacer nada. No apetece, ¿no? Una de las cosas buenas. Hombre, a las 3 de la tarde, con todo el solanero cayendo encima de esos 39 grados que hacía esta tarde, dice, ¿dónde vas, criatura? ¿Dónde vas? Una de las cosas buenas es que en el curro tengo aire acondicionado. La ola de calor me las paso por el forro. Claro, míralo, aquí está. Tiene curro, tiene contrato y aire acondicionado. Mándalos los curro, que den un huevo. En mi curro tenemos aire acondicionado, tenemos dos cacharros de 10.000 frigorías cada uno metidos en un almacén. A falta de que lo instalen. ¡Ey, cómo mola! ¿A que si no te, ni te lo cuento? Y yo que trabajo en una pecera como la tuya... Sí, pero yo aquí invoco a Dios Daisu. Daisu. Pues nuestro está tirado en el suelo esperando a que venga el instalador. El silencio. ¿Tú sabes la gracia que hace eso? Tremenda. Ya ves, con decirte que se me están quedando el aillo en los pies, que voy a tener que pararlo. Si escuchamos clink, clink, clink, clink, ya sabemos lo que se ha congelado, ¿no? Exactamente. La bola. Pues bueno, yo digo, no apetece salir ni nada. Así que he dicho, venga, vamos a dedicar el tipo a fricadas. Y entre videojuegos, ya que todos estamos con videojuegos, yo tengo que decir, me he pasado Call of Duty Black Ops, la campaña. Espera, los 5 minutos de campaña, ¿no? No, son más. 10. 7 y medio. Vale. Sí. No, 10 con los créditos. ¿Pero qué es Call of Duty, Es el séptimo, que en realidad en la historia es el cuarto. Call of Duty 4, ¿no? No, pero no. La historia, o sea... No, bueno, a ver. O sea, la historia... El cuarto no, sería el quinto en historia, octavo... No, sería quinto en historia, octavo, noveno en lo que ha salido. Pero si Black Ops, es juego solo, no tiene historia... Sí, digamos. No, pero la historia engancha entre el Call of Duty 5 y Modern Warfare. Ah, vale, sí. No, perdón, es el que es el primero que se desarrolla en la Guerra Fría. Además, tiene una misión que se juega... con un personaje de... Y tres chupitos de boca. Sí, juegas con Víctor Reznov, personaje de Call of Duty 5, World at War, y tiene un peso importante en la historia. Así que digamos que es el puente entre los Call of Duty clásicos de la Segunda Guerra Mundial y los Modern Warfare. Uy, ¿se ha ido la luz? Ah, no, ya, al fin puedo ver. Entonces, entre ese Call of Duty, que la campaña me ha llevado, ¿no? Hombre, me ha llevado más de 10 minutos, pero os puedo decir que 5 o 6 horas como mucho. ¿Has probado a pasártelo sin pegar ni un solo tiro? Creo que eso era el Modern Warfare 3, ¿no? O el 2, no, o era el Black Ops. El Black Ops. Hombre, la verdad es que yo creo que se puede, porque siempre va acompañado de alguien. Por eso era, tú te escondías en una esquina, todo el mundo se mata, avanza. Te escondes en una esquina, todo el mundo se mata, avanza. Pues no sé yo en qué modo, porque mira que la gente con la que vives es mala. Desde estamos 4 tíos y no matan a nadie. Y mira que hay una fase que es en Vietnam y hay Charlie, pero... Charlie sí, Charlie sí, Nino, Nino. No es... Nino, Nino, Charlie sí, Charlie sí. El héroe. Winning. Oh, Charlie Sheen. En estos momentos no tenemos técnico de sonido, se nos ha dado la fuga. Espera, espera. Espera. Que no pasa nada. No pasa nada. Que se nos va a poner. Freelancito. Freelancito, DJ Froilan a los controles. Sube la fiesta. Tú. Pim, pim. Hola, Agustín. Bienvenido pim, seas de nuevo. Anda, va. Anda, va. Desustanciado. Desustanciado. ¿Por qué le pegas? ¿Por qué tanto odio? No cantes. Tú no permitas. Yo no te voy a hacer qué. Tú no respires. No he sonido, no sé por qué. ¿Y tú qué coño haces ahí? DJ Freud. ¡Corre, príncipe, corre! ¡Príncipe de Bequelar! ¡Huye! ¡Que te vas a llevar la galleta! ¡Corre, plátano! Joder, ¡corre que... libre! O sea, yo he visto que está bien puesto su ocupado y digo, no pasa que estamos aquí... Hombre, no, di que sí, que cualquiera hoy día puede ser DJ. Si Kirin es DJ y pincha... Y Pocholo. Y Pocholo. Y Pocholo tú también. Pocholo también se pincha. Un tema, sí, sí. Yo me acabo de dar cuenta de lo que me quieres decir, a ver si... Vamos a ver, tenemos 2 horas de radio, ¿no? Sí, nos quedan 15 minutos. Y nos quedan 15 minutos. Estamos haciendo exactamente igual que cuando teníamos una. Vamos más lento. No, no, sí... Lo que pasa es que metemos doble de chorrada. Por si no había dado cuenta. Sí, prisa, ya estamos de vacaciones. Claro. ¡Relajaros! Pues no tenemos hasta las 2 de programa. ¿No quedan todavía 3 horas hasta las 2 de mañana? Entonces, ¿cuándo nos tomamos la copa? Venga ya, iros todos a vuestra casa, puñeteros. Se están en su casa, si aquí los que no están somos nosotros. Es verdad. Entonces, no, perdonad, puñeteros, no tenemos que ir nosotros. Iros todos a vuestra casa. Isru, si me queréis, Isru. Bueno, no, tampoco. Pues bueno, yo volviendo a eso, está con Black Ops, pero... La referencia que yo quiero hacer es un anime que he estado viendo, que es Detroit Metal City, también conocido como DMC, y es el... Uy, es una droga también. No, no es ninguna droga. No, José, no. DMC no es ninguna droga. Ah, LCD, claro. Pues esta serie... LCD en la tele. Esta serie... Que él se chupa lo que sea. Se de cristal, lo que sea. Se mete un cristal High Definition. Retina qué mejor de... cristal que la alta aquí, definición. Aquí va a haber hondonadas de hostia en breve. Lo vamos sabéis. A llevarnos bien. Ya, además, pues, lo dice el anuncio. Detroit Metal City va de la tortuosa, la angustiosa vida de un muchacho que quiere ser cantante pop. Quiere hacer música pop facilona. Quiero sí, sí, muy ñoña tal. Pero para pagarse las facturas se ve relegado a ser el vocalista y frontman de una banda de death metal. Conocida como Detroit Metal City. Y claro, el pobre quiere mantener su identidad, su alter ego de Johannes Krauser II. Ah, una Hannah Montana, pero en versión japonesa. Imagínate, pero en vez de Hannah Montana, ponte pintado Loki's, pero la personalidad de Ozzy Osbourne. Algo así, a lo bestia. Y claro, pues el muchacho... que muerde los murciélagos, ¿no? Sí, sí. Sí, en esta serie... que parodia gran parte del mundo del metal, lo que pasa igual que Metal Apocalypse, o sea, muy recomendable, hacen parodia de lo del murciélago y de muchas otras... ¿De Batman hace parodia? ¿Qué? No, esta serie anime hace referencia y es, créeme, un despiporre. Porque él... Agustín se ha quedado durmiendo. O sea, él... ¡Ahí va! ¡Ahí va! La ¡hostia, Pachi! Estará viendo... Se ha despertado el niño. ¡Ajo! Sí. ¡Quiere agua! Que resulta que el muchacho, o sea, la personalidad del muchacho... Rosa, es... procede. No, quieto, parado. ¿Pero qué has dicho? ¿Se has visto? No sé. ¿Cómo has visto? Estamos se ha metido conmigo. A una se autoridad conmigo. Que no... Así también empezó Hitler y mira dónde acabó al final. Muerto en un búnker con un tiro en la cabeza. Sí, Hitler perros. Dijo que lo de Polonia había sido un paseo campestre, o sea, había sacado las tropas para pasear a dar un rulé. Que fueron a buscar polacas para el ejército alemán. Vamos a ver, esto es así de claro. Si en verdad esto es una democracia, pero aquí mando yo. Sí. Si en verdad Hitler se enfadó porque eso no es democracia, eso es tiranía. ¿Tiranía? Pero lo hace de buen rollo, o sea, un tirano carismático de buen tirano rollo. Es bueno. ¿Franco era tirano bueno o este de buen rollo? ¿O el Pinochet? No sé, este es de buen rollo. O Hitler. José, que salgo yo. O Mussolini. ¿Quién es Mussolini? O Belén Esteban. Es que Belén Esteban. Arriba la Esteban. Es una buena tirana. Es la tercera fuerza política del país. De claro. Pues... Una tirana que no se sepa la tabla del 9. Bueno. Pues bueno, lo gracioso. No, pero sabe chupársela a torero. Entre raya y raya. Es un hecho verdad. Iba a decir verdad. Que Rosa procede. No, salgo yo. En esta salgo yo. No, no hace falta. Oye, yo defiendo a José porque es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. O sea, es decir, eso es un hecho impepinable. Dios, esto es un levantamiento popular. No. Voy a tener que sacar las collejas a la calle. No ha dicho ningún chiste malo ni nada. O sea, ha dicho una verdad como un templo. Qué bonito. Indulta, José. Indultemos a José. Libertad para el vaquilla, digo, para el Puki. Sexto de José. Dejadme que lo piense un segundo. Sexto de José. Y el veredicto es... No, espérate. ¿Me va a pegar o no me va a pegar? Porque si me va a pegar, entonces lo digo. Si no me va a pegar, no lo digo, lo que tengo, o sea, en mente. No, mira, déjalo. Si no, tanto, no me interesa. Vale, pues yo que decía, lo gracioso de esta serie de Detroit Metal City es que el protagonista, su personalidad es totalmente antagónica a lo que podría ser una leyenda del death metal. Pero, digamos que se maquilla, se mete tanto en el papel que a veces pues tiene ciertos problemas. Así que recomendable porque es un despiporre de serie. Cortita, son 12 episodios de 13 minutos cada uno. Es decir, y sabe a muy, muy, muy poco, pero ala, Detroit Metal City. Y entre ellos, pues estoy con otros videojuegos y tal. Ya para la semana que viene haremos referencia. Y hasta aquí el sé lo que hicisteis. ¿Ah? Y Agustín, meternos una sintonía al azar, no la del programa, sino una... ¿Una al azar? ¿La que yo quiera? Sí. Pero que yo no sé cuál va a ser. ¿Cuál es? Ah, ¿no? Esto es que nos vamos al infierno, otra vez. En el infierno estoy yo. Sí. Yo ya he cogido la carretera. Pon el aire acondicionado, criatura, esa que estaba asada. Claro, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pues bueno, Ángel antes se ha quedado con una noticia a medias, que era lo de Steam. Ah, y sí. Vamos a hablar de los bazares digitales. Cuenta, bueno, por si no sabéis, ahora mismo se ha puesto de moda la distribución digital de juegos a través de venta online. A ver, distribución legal digital, o sea, digital legal, de pago, apoquinando. No me cuadra. O sea, no Torrent, no Mega Unloa, no Taringa, no, es decir, comprar. Con dinerito, de verdad. Con tanto y sonante. Eso es que se aburre la gente. Sí. Hombre, no exactamente, porque si algunos pensamos que... Vale, porque somos más piratas que haya que Sparrow, todo hay que decirlo. No, porque no tenemos ron. Ron. Sí, lo que te hacía a ti farta. Ron. Que lo que te hacía a ti farta. Sí, con el... ¡Viva ron! ¡Viva sí. el ron y las mujeres! ¡Viva! Y lo dice con voz castiza, o sea, de eso bueno, es... espérate, lo voy a decir en plan pirata. Coge carrerita. ¡Ay, Omar! ¡Qué rico está el ron! ¡Ay, atroncha, barroncha! ¡Ven pa' acá, que te lo voy a dispilar tú! ¡Ay, lengüetazo te metía! Eso es muy poco piratismo. Que me tira para atrás. Me tira para atrás, Si mató, es que sale, nada más que yo. Es que sale nada más que por pegar. Vicio, seguro que ahora te llama Paco. Esta no cae. Te llama Paco, fijo ya. Espérate, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde viene? ¿Y quién es él? Te conozco. Arr. Almorre que va a ser peor para ti. Te va a caer todo el holandés frito. Me he retirado. Pegas por pegar. Pegas por pegas. O sea, si te has retirado, sigue gritando. José, te lo voy a explicar de la siguiente manera para que venga, lo entiendas. Barrio Sésamo, o sea, radio está para muy dummies. Bien, lo ha hecho muy bien eso de retirarte del micrófono, José. Un positivo para ti. Pero... La cantidad de animalada, burrería, sandeces, estupideces, aberraciones que han salido por tu boca después de alejarte, más 5 negativos para ti. Por lo tanto... Por el culo de la Inco. ¡Ay, oh! ¡Hala! ¡Paco! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me llevo la cerveza! ¡Hala! No, llévate esta mejor, que me han dicho que está buena. Sí, la de la lata azul, sí. Llévate la lata azul. La azul, azul, te el relaja. ¡Azul! ¡El azul! ¡Azul! Yo creo que el azul de pescado es una caballa. ¡Azul! Volviendo. Si la regla fuera azul, ¿las mujeres serían big? No, serían todas... Y la que usa tampa es cristal. Pero fino. si es que no me da tiempo a sentarme. No, si la regla fuese azul, todas serían princesas. Eso está claro. Bueno, yo no digo nada, Que son y 52, Vale. 8 minutos pues... más para la cuenta atrás. Que estoy hablando de algo serio. Pues bueno. Ahora se ha puesto de moda la distribución digital, es decir, la venta online de juegos. no del formato físico como lo conocíamos con los discos, sino una descarga. ¡Padre! Y entre ellos han nacido varias plataformas de venta. La más famosa es Steam, que además fue, yo creo, que la primera que apareció. Que en un principio nos quejamos porque cuando salió Half-Life 2 y Counter-Strike Source había que comprar por Steam. Que de hecho, gracias a eso, lo pillé gratis. Porque un colega se lo compró, pero no tiene interna y dice, ah, pues te lo doy. Te doy la cuenta de Steam. Y... Esto, un tema. Steam, sí. Ese no era el cantante de Poli. Sí. ¡Viva la Polía! ¡Polía! ¡Polilla! El que cantaba Roxanne. Sí, ya sé. Hombre, a mí, la de las prostitutas, ¿no? A mí me gusta más su hija, que también es cantante, Coco Sumner, que tiene un grupo que se llama I Blame Coco, y está... Y el de la está mejor de la que tónica. El padre. A mí me gusta más que el padre de la niña, ¿eh? Esto hay que decirlo. ¿No? ¿No es del anuncio de la tónica también? No, yo creo que no sé. Sí, tiene anuncio la SOE. Ah, vale, sí. Pero eso te... Hostia, hace cien y cienes de años. Hace un ya ves cuando José era joven. Cienes y cienes de años. Sí, pues bueno, volviendo. Steam hoy se ha convertido en la gran plataforma de venta de juegos. ¿Y qué es lo mejor? Un buen trato del cliente. Si es por internet, ¿qué trato te van a dar el cliente? ¿Acepta? No, pero... Sí, carrito no, de compra. Pero... Sí. ¿Desea comprar algo más? ¿Desea comprar algo más? ¿Por qué no me compras algo más? Fuma. Ya, pero tiene una especie de red social. Luego también da muchas ventajas a los jugadores. Cada vez le ofrece... Por ejemplo, te permiten hacer la descarga... Perdón, José, te voy a introducir la las bolsas por el orificio anal. Que lo sepas. No, no quiero practicas culo. Eso. Rosa, pega. Culo. Oh, flecha y polla. Claro. Tengo un cuerno de mamut. Tengo un cuerno de mamut. Tengo un cuerno de vale, mamut. Vale, sigue, procede. Te lo meto por el culo. Culo. Vaca. Bueno, volviendo. Que dentro de esta ventaja es que, por ejemplo, Steam te deja hacer una copia en DVD de los juegos que compras. ¿En serio? ¿Un instalable? O sea, si en Megablot también te dejas. Vale, pero... Es que sería chungo. Estamos hablando de métodos legales. Sí, pero estamos hablando de métodos sería legales. Sería chungo que compras un juego en edición digital y a los dos días tengas que formatear por un virus, ¿sabes? No, pero es que... Y de animar. O sea, no, sea. No, tú lo que compras es la licencia. Tú luego puedes descargar el juego sí, las veces que te dé la gana. Y puedes descargarlo todas las veces que quieras en tus ordenadores. Sí, entonces eso es lo que estamos diciendo desde los servicios. Es pues decir, bueno. Yo me compro la licencia y puedo pasaros la licencia a todos vosotros y descargaros a todos vosotros. No, bueno, pero solo, es... solo puedes estar conectado con una cuenta. O sea, tú me la puedes dar a mí y me puedes dar tu cuenta, pero no nos podemos conectar los dos a la vez. Claro, bueno, se está pensando, igual. Dicen que el próximo paso será el préstamo de juegos entre usuarios. Es decir, tú tienes una licencia de juego y tú me puedes ceder la licencia durante un tiempo. Tú no puedes jugar, pero a mí sí me dejan jugar. Es decir, es un préstamo digital. O sea, eso todavía no está implementado, pero dicen que será el próximo paso de Steam. O sea, lo que comenta toda la gente. Me sigue gustando bueno, más Megalod. Pero lo bueno de Steam, lo mejor que tiene, las ofertas. Puedes comprar. Te iba a decir la dependienta. Sí, no. No. Son virtuales. Hombre, te puedo decir, el jefazo de todo, Gabe Newell, que es el jefazo de Valve, creador de Half-Life y todas esas cosas. Muy bueno, no está. Todo hay que decirlo, está rollo mega blog, está rollizo. He dicho dependiente. Que no sé puede ir vale, a Japón a viajar. Que no. Los arpones balleneros se lo come. Vale. Y si no llega Mazinger Z, de Bilbao. Y se lo come también de un poco. Puede ser. Bueno, que lo más sorprendente de Steam son las ofertas. Suelen rebajar juegos, a veces incluso juegos de novedades, ya tienen una rebaja bastante sustancial. Pero luego tiran la casa por la ventana y te hacen ofertas de incluso del 88, incluso 90%. Y ahora han empezado esta semana la oferta de verano. Además, son ofertas que limitadísimas, de a lo mejor durante varias horas sí, o un solo día. La oferta flash duran pocas horas. O sea, esa gente te pone... El truco está en que te pone con el F5. Tienes que estar con el F5 refrescando lo que sale. Y te pone unos precios que es que dices, ¿cómo no te lo compras? Como habían dicho. Ya me lo imagino. Espérate, como la lo que están con venga, el F5. Se me acaba el telefonillo con refrescando todo lo que sale. A ver lo que sale. Entonces, empieza a comprar. O sea, Steam es como una droga. Empieza a comprar de mano. Y como ha dicho Ángel, ¿qué te has comprado? Portal 1. O sea, y Portal 2 por. Por 4,74. O sea, vale. Y, vale, pues ya te has gastado 4 euros más que yo. ¿Y con el vale. IVA? No, pero a ver, por ejemplo, o sea, puedes decir, ¿por qué te lo compras pudiendo. O sea, pudiendo descargar. Piratear. No, pudiendo utilizar la copia tuya propia de seguridad que bueno, tenías perdida claro, por internet. Sí. Bueno, o sea, lo primero es la que. La alojada en el torrent. O sea, tiene ventajas. Bueno, ventajas, por ejemplo. Oye, ¿tiene trofeos? A los piratas, ¿cómo le metieron los bancos al ordenador? No lo sé. Por el puerto USB, supongo. Que por eso es un puerto, porque entran los barcos. Puede chaval, ser. Chaval. Madre mía. Chiqui, que de cajón. No sé, estoy pensando en países que no puede ir Charlie Sheen. Vale, ya está bien. Sí, no, bueno, quiero remarcar eso, que Steam tiene una oferta increíble, tiene prácticamente toda la distribuidora del mercado. Y a la sombra de Steam han salido otras plataformas como Origin de Electronic Arts, donde ellos en un principio vendían solo sus juegos, empezaron con mala pata, con unas políticas de unas condiciones de usuario un poco abusivas, la gente se le echó encima, pero parece que están mejorando, están distribuyendo a más gente. Luego, los más conocidos son los casos de las consolas propietarias, como son el caso de Xbox y PlayStation 3, que tienen el Live Bazaar y el PlayStation Store, el PSN Network, el Store. Pero están limitadas, en el caso de Xbox, a la consola, a la 360, y el caso de la Network, a la PSP, PS Vita y Play 3. Y dentro del ordenador quiero remarcar una bastante importante que está tomando mucho... Taringa. No. Poringa. Que es Good Old Games. ¿Es vagos? ¿Good? No, ¿han cerrado? No. ¿Han vuelto a abrir? No. ¿Ha vuelto a abrir? Vale. La cerraron y ha vuelto a abrir. Pues el caso es que Good Old Games, buenos viejos juegos antiguos, tiene la particularidad de que ellos se han centrado en vender juegos antiguos, muchos de ellos descatalogados, y como comenté hace poco... ¿Qué? El ET no es un clásico. No es capaz de venderlo. Lo bueno es que te los optimizan para los ordenadores actuales. Es decir, si tienen que utilizar una consola virtual, te venden los juegos junto a la consola virtual configurada para que tú nada más que le des, hagas doble clic y el juego funcione. No es verdad. No estoy de acuerdo. El Dungeon Keeper se me cuelga. A mí no. ¿A mí no? A mí sí. Pues a mí me va perfectamente. ¿Por qué tu copia original que me dejaste a mí? Sí, ¿por qué mi copia original no se sale la tuya así? ¿Quién sabe? Pero te puedo decir que la mía va a la perfección. Por mí se me sale, es curioso. Y la particularidad que tiene Good Old Games, que vale, son juegos descatalogados, pero los venden como mucho 10 euros. Es decir, la gran mayoría están en 2, 3 euros. Viene a ser como una especie de bazar de... Como... ¡No cojas mis llamadas de teléfono! ¡Que si mi camello! Oye, dile que tu camello 50 no te gramos. Quiere, tus camellos no te fían. De whisky, tequila. Tequila con whisky. De lo que sea. Bueno, tú. Que sí, que vale. Ya está. Bazar de. Si queréis por lo legal, o sea, amiguitos, si queréis salir del lado salvaje de la vida y queréis ir por lo legal, os recomendamos esta nueva forma de comprar videojuegos. Sale muy, muy, muy rentable. O si sí, no, os recomendamos. ¿Qué? Que tiene algunas ventajas respecto a... Sí, por ejemplo, de esta oferta Deus Ex Human Revolution, que es el juego que comentó Maguer hace poco, nuevo, o sea, bueno, original, porque Maguer ha comprado ha bajado su copia de seguridad. Yo también me he descargado la mía. Y luego sale en estas ofertas, que creo que salía en 5 euros, me parece que estaba puesto, sí, el no, Deus Ex, no, esta oferta veraniega. 5 euros más caro de lo que me ha costado a mí. Sí, sí. Encima, vale. Ese recomello que estás ahí con él, estás jugando, digo, me entrará el SWAT por la ventana y encima va a tropezar con la marihuana y ¡guau! Os voy a decir una cosa, los programadores también tenemos derecho a vivir y a comer y a esas cosas. Pensad en los programadores informáticos, que también somos personas. Bueno, yo lo que estoy viendo es que dos horas de programa y ya no estamos pasando de tiempo, así que... Sí. Mal vamos, ¡corta! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Vámonos, átomos! ¿Átomos? Vámonos. No. Venga, vámonos. Ahí. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Ahora sí. ¿Qué puedo decir que no haya dicho en estas dos horas, en estos 120 minutos? Sí. Yo creo que nada, si ya hemos dicho de más. Yo creo que ya hemos dicho de más. Hemos dicho muchas cosas que no deberíamos haber dicho. ¿No hemos metido con la iglesia? No, hoy no. Sí, bueno, con la tablet, hemos hablado de la tablet, sí. Tampoco. Sí, pero hemos ido. ¿Y con los católicos franceses? José, no. José, te voy a decir algo dulce. Tu muerto en almíbar, cállate ya. Ah, no, quiero melocotón, gracias. ¿Malacatón? Malacatón es lo que venden los piratas, esos que tú también imitas. Pues eso, estaremos de vuelta el viernes que viene a las 9 de la noche, nuestro nuevo horario. Esto fue La Guarida Android en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Y estuvimos una panda de degenerados, depravados mentales o... eso. Y fueron José. Adiós, y que os zurzan. Con una aguja y un hilo. No, con hilo. Y una aguja ardiendo. Ardiente. A rojo vivo. Ahora, joder. Abordar el barco, y el barco quedó precioso. Estuvo también Rosa. Ale. Ale. No, no, ¿para qué me voy a playa más? Sí, estoy trasnochando ya. Ya, oh, a las 11 en la calle. Loca, qué loquísima que estás. Temeraria, son las 11. Luego también estuvo Ángel. Venga. No, sí, está el otro también por la labor. Eso que decía... No, oye, que se ha portado, que ha hablado bastante. Sí, sí, sí. Ha superado las 5 palabras de algún programa. Sí, sí, ha llegado a 7, por lo menos. Que yo una vez solté 3. Mi récord está en 10. ¿Que habéis soltado 3? ¿El qué? Nada. Cosas nuestras. 3, 7, 10. Cosas nuestras. Tú calla. Ese también estuvo Mager. Que lo pique un pollo. ¿De perdí? Hombre, Torcaz. Luego te hace... No, de perdí. ¿De bengala? ¿Un pollo de bengala? Te escarba y ¡Grajo! ¡Grajo! No sé, pues me gustan más los cuervos. Un pollo ermitaño. No, las palomas cagan. Irsu, gato. De Agustín, sí. Pero cagan. ¿Un pollo de bengala? Ay, no. Uy, un pollo no. Porque se lo mete Charlie, sí. Sara, hay bengalas en el campo. El humo no me deja verla. No sé, con el tanto humo no veo. A los controles técnicos estuvo Agustín. Sí, desgraciadamente para mí sí estuve aquí. Tú tranquilo, quédate, tenemos de recompensa 6 cervezas sin alcohol. Todas para ti. Y calientas, todas, ¿no? ¿Qué? Todas. 6 cervezas sin alcohol. De premio. Y calenticas, ¿no? Todas para ti. Y calientas. Todas, porque te la eches por el ganate. El ganate ese. Reseco, no, si todavía, que tiene. Todavía te va. Que todavía te vas caliente, no, tu casa. Y se va. Y se va. No, si nos vamos. Todo. Mira. Así que. Ya me he ido. Adiós. Rosa, procede. Adiós. Rosa, procede, por favor. Así que... Dejadme vivir. No, Rosa, procede. Dejadme vivir. Pues vale, estaremos de vuelta el viernes que viene a las 9 de la noche aquí en Radio Cuyo. Procede. Así que con esta última colleja, que se ha escuchado, nos despedimos. Hasta el viernes. Enviad una botella de tequila.